Hola amigos espectrumeros, aquí estamos de nuevo con vosotros en este programa express para haceros más llevadero el confinamiento. Nuestra misión va a ser que durante lo que dure este programa os olvidéis de la situación que estamos viviendo. Pero permitidnos que tengamos unas palabras de ánimo y agradecimiento. Agradecimiento a tantas personas que lo están dando todo estos días. Sanitarios y profesionales de distintos sectores que se dejan la piel y se juegan su salud por nosotros. Y ánimo a todos los ciudadanos que estos días no podéis salir de vuestras casas. A aquellos que habéis perdido vuestro puesto de trabajo, a los autónomos y pequeños empresarios que una vez más han sido abandonados por su gobierno, y un sentido abrazo a todos aquellos que han perdido un familiar sin ni siquiera poder despedirse de él. Nos hacemos cargo del dolor y de la rabia que estáis sintiendo. Os mandamos todo el ánimo del mundo. De esta tragedia saldremos antes o después, juntos, más sabios, mejores. Y bueno, pues vamos a empezar con esto porque de verdad queremos que cambiéis de aires. Vamos a olvidarnos por un rato de toda esta pesadilla y vamos a hablar del Spectrum, que es lo que más nos gusta. Del Spectrum y del retro. ¿Y quién mejor que mis compañeros y amigos que aquí me acompañan? En primer lugar, te voy a presentar a ti, Jesús Martínez del Vaz. ¿Qué tal, Jesús? Pues bueno, con estas circunstancias un poco... tan desagradables y tan tristes, bueno, como dices tú, pues un poco desamparados como siempre, ¿no? por los dirigentes nuestros, que tendrían que ser tanto unos como otros, tanto los que están en el gobierno como los que tendrían que estar colaborando con el gobierno, que son todos un atajo de incompetentes y que no ni saben prever ni saben cuándo estalla la crisis gestionarla, ni van a saber gestionar bien el después. Así que, pues bueno, pues como siempre ha pasado, nos tocará a los curritos, a nosotros, pues salir hacia adelante con esfuerzo, con sacrificios, con sufrimiento. Y bueno, pues esta es la historia de este país que tiene muchas cosas buenas, pero que hay cosas que desgraciadamente parece que nunca cambian. Así que muchos ánimos a todos. En fin, me adhiero totalmente a lo que has dicho y cómo lo has expresado. Y en fin, pues que un abrazo muy fuerte a todos. ¿Qué voy a decir? Pues que pasemos esto lo mejor posible y bueno, que también es bueno dedicarle un cachito de tiempo al ocio, a intentar olvidarnos de cosas desagradables y buscar esos pequeños refugios que son necesarios para poder relajarnos y poder hacer esto más llevadero. Efectivamente, nos lo habéis pedido todos y bueno, intentamos ser un poco refugio, ¿no?, en estos días tan complicados. Bueno, también tengo aquí a mi lado virtual, porque estamos en cuarentena, pero bueno, siempre grabamos de esta manera, a Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Bueno, en unos días muy especiales, ¿no? Y no voy a añadir nada más a todo lo que habéis dicho. Simplemente, pues, que este programa sirva, pues, para evadirse un poquito, para recordar cosas buenas del antes y también del ahora. Porque, mira, cosas curiosas de esta cuarentena es que a nivel de producción de nuevos juegos para el Spectrum están saliendo casi uno por día, o sea, tremendo, ¿no? Me prefiero quedar con las cosas buenas a pesar de que de la que está cayendo. Procuramos manteneros informados y efectivamente está saliendo muchísimo título. Ya se veía venir que este año iba a ser bueno, pero estas circunstancias están motivando que mucha gente dedique tiempo extra a lanzar videojuegos y de eso nos vamos a beneficiar todos. También nos va a acompañar Juan Francisco Torres durante un momento del programa y bueno, y algún que otro invitado sorpresa, ya lo escucharéis. Y por último, Alejandro Ibáñez, que está deseando empezar con el programa y siempre lo hacemos con el sumario, así que Javi, vamos allá. Y bienvenidos a un nuevo programa del Mundo del Spectrum. Para empezar, tenemos las noticias marcadas por la triste actualidad. Acto seguido, la entrevista. Ni más ni menos que Fede Jerez nos trae a Juan Sellabona, de Investrónica. Y por último, el debate. ¿Sobrevaloramos los productos retro realizados hoy y los juegos del pasado? De política, de tu trabajo, de la gente, cierra los ojos, relájate y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast te garantizamos un rato de diversión retro lejos del mundanal ruido. Comenzamos como siempre con un repaso de la actualidad. Como siempre hay una gran cantidad de noticias y vamos a empezar con algo relacionado con lo que os hemos empezado a hablar, que es con el tema del maldito coronavirus, y es que están cancelándose eventos retro de todo tipo, no solo retro sino de ámbito musical, cualquier masificación. Lógicamente no podemos salir de nuestra casa y se están cancelando. Bueno, tenemos ya información de que Amstrad Eterno, Retro Madrid, que recientemente lo comunicaron, y otros han sido cancelados. Es una malísima noticia, pero bueno, en algunos casos han hablado de aplazar. Esperemos que no se concentren demasiado en fechas futuras, porque entonces habrá que ir eligiendo a cuál vamos y a cuál no. Pero bueno, incluso en algunos teníamos presencia, ¿verdad? No sé, comentadme un poco cómo os ha llegado esta noticia y bueno, un poco lo que queráis comentar. Bueno, ¿qué vamos a decir? Que lo primero es la salud, y que un evento de una cantidad de personas, pues el peligro de contagio es evidente. Algunos quedarán ya suspendidos para este año, y quizá alguno a lo mejor sea, quizá escuché que a lo mejor hasta Eterno se pasaba hacia octubre o por ahí, pero vamos, no es nada seguro. Con lo cual, bueno, esperemos que esto sea este año y que el año que viene tengamos eventos a punta pala. En el caso de Retro Zaragoza que organizamos, pues bueno, estamos valorando la posibilidad de que no se vaya a celebrar, porque aunque acabará la cuarentena, el confinamiento será más laxo, pero bueno, yo creo que eventos multitudinarios sí que van a estar prohibidos durante una larga temporada. Entonces, Retro Zaragoza, que suele ser la última semana de septiembre, pues creemos que seguirá habiendo limitaciones y por tanto no podrá celebrarse, pero bueno, ahí sí que tendremos que estar atentos a los próximos acontecimientos. Bueno, pasamos con una noticia también luctuosa y también relacionada con este maldito tema, que es el fallecimiento de Juan Jiménez. Nos ha dejado una personalidad de aquella época, un ilustrador, un historietista, un genio, que nos dio portadas de juegos de Spectrum y de otras plataformas impresionantes. Le tenemos en el recuerdo y bueno, comentadme este mazazo vosotros. Uf, bueno... En mi caso, tuve el gusto de conocerlo en persona, ¿vale? En Amstrad Eterno. Una persona afable, cercana. Poco puedo comentar más. Tuvimos unas palabras con él, o sea, tuvimos que llegamos a poner incluso. Y es que una persona de este talento, de esto, que este... Pi puto, lo pongo antes al pito antes. Puto virus se lo haya llevado por delante. Es que, ¿qué puedes decir? Nos quedamos con su obra. Nos quedamos con su obra, que su obra es tremenda. Además, no es una persona que fuera conocida solo por ser portadas de videojuegos. Ni mucho menos, realmente él era muchísimo más que eso, era del cómic, era un grande, o sea... Juan Jiménez era buen amigo, además de Azpiri, Alfonso Azpiri, habían dado charlas juntos y tenían un talento descomunal. Jesús, cuéntanos un poco su obra, cómo se puede clasificar, el mundo de la fantasía, había dibujado muchísimas ilustraciones, cómics, había colaborado con... Jordovsky y bueno, tenía un talento descomunal, ¿no? Bueno, quizás su obra más conocida es La casta de los metabarones, ¿no? Jordovsky como guionista, en la cual pues hace un despliegue visual y narrativo pues alucinante, ¿no? Y le pasa un poco pues lo mismo que le pasa a Aspiri, que tiene un estilo pues muy muy reconocible, muy en fin, muy muy personal, ¿no? O sea, basta ver cualquier viñeta, cualquier ilustración suya para ver ahí su estilo y su sello. Y bueno, estamos hablando ya de un artista a un nivel, en fin, de gran maestro. O sea, el tema que vimos en su momento de sus ilustraciones para el videojuego, pues bueno, por mucho que las recordemos, pues bueno, no sé, son muy anecdóticas en comparación con todo lo que ha hecho y con su estatus dentro del mundo del cómic. Y quizá a diferencia de Azpiri, y siendo Azpiri o siendo muy muy conocido, quizá no tanto en su momento aquí, y desde luego no por nosotros, no por lo que por aquellos aficionados a la ilustración, etcétera. A mí, por lo menos en el caso de Juan Jiménez, no sé, bueno, tú veías incluso los fasciculitos o los resúmenes o los libritos que salían editados en periódicos en su momento, pues hablándote de los grandes maestros del cómic, y Juan Jiménez aparecía ahí ya como un referente, en fin... Es que no sé qué deciros, es un grande absoluto, ¿no? Y se nos ha ido antes de tiempo por esta mierda. Y le quedaban muchísimos años de hacer cosas y muchísimos años de dedicarnos su atención en eventos y de seguir editando obra, ¿no? Y de seguir viviendo. La verdad es que es una tragedia. Es una tragedia, y en general es una tragedia que este virus esté llevando pues a nuestra gente experimentada, a nuestra gente con verdaderos conocimientos, a nuestros maestros, a no sé. En ese sentido yo creo que es un virus absolutamente devastador. Se está llevando pues eso, nuestra experiencia viva y nuestro conocimiento, ¿no? Y en el caso de Juan Jiménez, pues ha sido así. Se ha llevado una dosis de talento, vamos, un valor incalculable. Bueno, no nos queda más que recomendar a la gente, pues, que en estos días, pues, que compre una obra suya, que compre una obra suya, que irá, que esos beneficios, pues, irán a su familia, y que disfrutemos de esa, pues de ese legado que ha dejado. El recopilatorio que hay de la casta de los metabarones, pues, es fantástico. El tomo este gordo es un formato un poquito pequeño. A mí particularmente me gusta un formato más grande, sobre todo para apreciar, pues, todos los detalles y todo el mimo que ponía en sus viñetas Juan, pero bueno, no deja de ser una obra súper recomendable, ya que está recopilada en ese tomo. Pues buscadlo y si podéis haceros con él, pues adelante, que ahí tenéis todo el núcleo central de su producción. Bueno, descanse en paz. Pasamos con la siguiente noticia, y es ni más ni menos que la del Spectrum Next. Ya sabéis que hemos tenido acceso por medio de Juanfra a este nuevo ordenador. Si seguís nuestro canal de YouTube, habréis visto un vídeo donde hace un unboxing de la caja y está pendiente que veamos cómo es su funcionamiento. Pero yo creo que lo mejor es que convoquemos a Juanfra y él mismo nos explique sus primeras impresiones. Vamos, Juanfra, manifiéstate. Hola, amigo. Como bien sabéis, hasta la espera más larga acaba concluyendo. Y el proyecto que nos traía un poco con el alma en vilo a la comunidad espectrumera no iba a ser menos. Por fin, el Spectrum Next es una realidad. Con la entrega de los ordenadores a la gente que participamos en el crowdfunding, se llega al final de esta primera etapa que ha llevado adelante un viejo sueño. El de hacer en pleno siglo XXI un sucesor oficial, legal, de aquellos Spectrum que tanto hicieron por nuestra formación y que nos crearon, que crearon este magnífico mundo con el que tanto disfrutamos y que nos sirve de punto de reunión a todos los que estamos aquí. Bueno, quizás sería lo más apropiado empezar por el final, por las conclusiones de este ligerísimo análisis que os quiero hacer. Y la conclusión no puede ser mejor. En mi opinión, el Spectrum Next es posiblemente, y con mucha diferencia sobre los demás, el mejor dispositivo de todos aquellos que han intentado resucitar nuestro interés por aquel hardware de hace una época. Por supuesto, está a años luz del Vega, que no dejaba de ser una consolita muy limitada. No digo nada del Recreative, que era un teclado Bluetooth de cartón piedra. Y bueno, solamente el ZX1 se le podría acercar un poco a lo que es este Spectrum Next que tengo delante. Sinceramente es un gustazo recibir esa caja, además genialmente diseñada por un amigo del mundo del Spectrum, por Alfredo Tato. Notar la calidad del envoltorio, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Se me puso un poquito la piel de gallina cuando abre uno aquel paquete y se encuentra allí un Spectrum, que para los que quizá no lo tengáis muy presente como es físicamente, se le nota la mano de Dickinson, a quien está dedicado. Además tiene una página de agradecimiento especial en el manual del equipo. Y bueno, así estéticamente es una especie de mezcla entre claramente un plus, el teclado que tiene es el de Spectrum Plus, y le da también cierto aire al Rostack, al Spectrum 128. ¿Por qué os decía yo que posiblemente sea el concepto del Next sea el que mejor haya abordado lo que es responder a la pregunta de cuál sería un sucesor digno del último ordenador oficial, que es el Spectrum Plus 3. Bueno, si no sé si me vaya a permitir que haga una pequeña disertación, que es que los que nos juntamos alrededor del universo del Spectrum buscamos cosas conectadas pero distintas. Hay diferentes parcelas para entender esta afición. Una, por ejemplo, son los videojuegos. Mucha gente se volcó en el Spectrum porque era la primera máquina de videojuegos que entró en su casa. Y hay otro gran grupo que ya os digo que no son bolsas individuales, todos estábamos ahí conectadas. Hay otro gran grupo que al que le encantaba era pues la programación y el cacharreo, el cómo estrujar una máquina tan en principio limitada. Bueno, sabéis que con los Spectrum se han llegado a conectar con un 48K a internet, ¿no? Y hacer auténtica música ROM, hacer maravillas, ¿no? Y hay gente en la que la programación con el Spectrum fue el primer paso en una carrera, en una vida, que ha hecho que se dediquen a la informática. Pues una de las grandes satisfacciones que uno tiene al hablar aquí después de unos días trasteando el Next es que yo creo que les va a gustar a todos. Nos va a gustar absolutamente a todos los usuarios del Spectrum, sea cual sea la orientación que hemos tenido. ¿Que os gustan los videojuegos? El Next es la máquina total para jugar a videojuegos del Spectrum. ¿Que os gusta, os gustaría programar un Spectrum que fuera más que un Spectrum de aquella época? Ese pequeño salto adelante, algo que tímidamente también hizo el San Coupé. Pues sin duda este Spectrum Net va para vosotros. Tiene un lenguaje de programación ampliado respecto al original. Total, que entrando un poquito más en profundidad, aquellos que se acerquen al Next como una máquina de juego, verán que el ordenador tiene, por ejemplo, dos entradas de joystick, como las que tenía el Invest Spectrum, solo que en vez de tenerlas por detrás, las tiene por delante, que funcionan como joystick Kempston, ¿vale? Y si lo ponemos en un lateral, veremos que en el costado tiene un botón de reset, la función es clara, un botón que se llama drive, que hay que meterse un poquito en las profundidades del manual para ver cómo se utiliza, una ranura de SD que lleva en un principio el sistema operativo para que funcione el ordenador, que por cierto hay que actualizarlo. Cuando llega, lo primero que hay que hacer es descargarse la última versión y actualizarlo. Y un botón que pone NMI, que a grandes rasgos hace que un Next funcione, bueno, que crea una interrupción, ¿no? Y nos lleva a que el Next funcione. Supongo yo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con lo que es un divide, ¿no? Pues a grandes rasgos, el Next pasa a ser un divide, pasa a leer lo que queramos de la tarjeta, podemos pokear, podemos cargar cualquier tipo de cosas, podemos grabar, ¿vale? Respecto a la salida, en la versión básica que tengo yo aquí, porque hay una serie de puertos que están tapados porque admite ampliaciones poniéndole una Raspberry Pi 0. Bueno, pues la versión básica incluye una salida digital y una salida VGA. Se ve de vicio por las dos, se ve magníficamente. Y luego trae unos conectores que pone EarMic. ¿Por qué? Porque con el Spectrum NES podemos cargar nuestros juegos originales en cinta. Bueno, o piratilla. Podemos cargar desde cinta y emplearlos como si fuera un Spectrum normal. Y tenemos también una toma PS2 para conectarle un teclado o un ratón. En el manual viene como ciertas cosas sí que es preciso conectarle un teclado PS2, por ejemplo, para hacerle un hard reset. Otra de las características a reseñar del Spectrum Next es el maravilloso manual que lo acompaña. Que, por cierto, alguno me pusiste en los comentarios de del vídeo del unboxing que hicimos para YouTube, que era que lo tuvieron que adelgazar para que no cerrara la, para que pudiera cerrar la caja. Bueno, el libro en sí es un tocho, tiene 350 páginas aproximadamente. Está clarísimamente inspirado en los en el manual del primero, del Goma, con una foto futurista con su anilla metálica en el lado izquierdo, en blanco y negro. Y el manual es una maravilla. La primera parte, como podéis imaginar, está preparada para un poco presentar la máquina, que dedica prácticamente unas páginas solo a las diferentes opciones, a cómo pasar de una a otra, y el resto es un magnífico curso de programación del Next y cómo hacer cosas chulísimas, como ampliarlo, cómo son las tripas del Next, pero orientadas a la programación. Cuando yo, particularmente en mi caso, que llevo años alejado de hacer nada parecido a programar un ordenador, cuando le echas un ojo al manual, te dan ganas de retomar tus programas antiguos y de seguir haciendo cosas en esta especie de BASIC hiper ampliado que nos ofrece. También me gustaría reseñar que en el capítulo de agradecimientos del Next hay varios españoles. Por ejemplo, le agradecen al equipo del ZX1 su aportación al proyecto. Bueno, también, como hemos nombrado a Alfredo Tato, que aunque no es español, es de aquí, de la casa. También a César Hernández Bañó y a Manuel Fernández Higueras, que me perdonen si me he dejado alguno. Como veis, es un proyecto coral que salió adelante con gente de todo el mundo, que recogió el amor que los Spectrum originales habían difundido a lo largo del planeta. Bueno, pues una vez que uno conecta el Spectrum, lo primero que se encuentra es un test de imagen muy chulo, una especie de carta de ajuste en el que te informa pues cuestiones visuales. Y luego, posteriormente, una cosa que es realmente chula, que es un tutorial, porque todos tenemos el ansia, todos lo vamos a hacer. Antes de leernos el tocho este de 350 páginas, ni ya vamos a correr a enchufar nuestro Next. Bueno, pues tiene un tutorial que por lo menos las primeras veces que uno arranca el ordenador, es bueno darle paso y ir pasando. Son 10, 12 páginas que te explica los conceptos más básicos de cómo manejar el ordenador. Y una vez que uno ha pasado ya esta parte del tutorial, que, como digo, se puede saltar en cualquier momento, llegamos a un menú clarísimamente inspirado en los modelos de Amstrad, en el que se nos avisa que estamos bajo el sistema operativo Next ZXOS, que bueno, pues que se encarga de controlar todo lo que es el ordenador, y podemos ir pasando por las distintas opciones simplemente, pues, como todos recuerdes, con los cursores y con Enter. Lo primero que podemos hacer es cambiar la velocidad a la que va el ordenador. Por defecto va a 3,5 MHz, pero se puede subir. Si por cualquier cuestión nos interesa subir la velocidad del ordenador, tenemos, creo que son así de memoria, cuatro opciones para que el ordenador vaya muy rápido. Queda realmente curioso ver, por ejemplo, lo probé con el Jetpack, ver cómo era un Jetpack al doble de velocidad. Vamos, de loco, de cosa de loco. La primera opción, igual que pasaba con los modelos de Amstrad, es aquella de cargador, ¿no? Pues aquí es un browser, aquí nos permite acceder al contenido de la tarjeta SD que por cierto yo he alimentado con una aportación que me hizo Gevilón de un listado buenísimo y con una energía, un brillo que me ha hecho Javi, y que entre las dos necesitaría varias vidas para poder jugar a una parte de lo que hay ahí metido. Bueno, tenemos, pasando por las distintas opciones, por ejemplo, tenemos el basic propio del NEX, o acordáis de aquella opción de calculadora, pues también la tenemos. Tenemos incluso, bueno, pues la opción de cargar desde cassette, como os he dicho, y de usar el CPM, pone CPM, pero luego leyendo el manual, lo que utiliza es CPM Plus, una especie de proto MS-DOS que no viene distribuido, que hay que agregarlo, pero que aquellos que se dediquen a programar seguramente podrán ejecutar otros lenguajes más antiguos, otras utilidades también de la época de más o menos del Spectrum, un poquito el CPM, si no me falla mi memoria, será del 81, 83, por ahí, y podrán utilizar programas pensados para otras máquinas, y también, bueno, pues podemos utilizar, podemos hacer lectura de cartuchos ROM, y podemos utilizar el BASIC clásico. Si nos vamos al 48K BASIC, prácticamente vamos a tener la sensación de estar delante de un Spectrum Plus. Como veis, es muy multifuncional. Podemos recrear antiguas sensaciones, podemos jugar, podemos programar, podemos tirar por el lado de las ampliaciones. Y bueno, tampoco quería yo aburrir mucho más contando las cosas que se pueden hacer con el NEX. Yo creo que con estas palabras tenemos ya una idea de cómo es este macro proyecto que ha llegado a nuestras manos. Tiene cosas también muy curiosas, por ejemplo, cuando ejecuta la ROM de un juego, ¿no? Cuando ejecuta un punto tap, al hacerlo te pide en qué máquina te gustaría ejecutarlo. Por ejemplo, yo he probado me acuerdo que lo hice con el Rock Roller de Topo, y bueno, pues veía cómo iba en una, cómo iba en otra. En el Pentagon, me acuerdo, por ejemplo, que interfería los modos de pantalla y el juego no iba bien. Te permite hacer cosas muy entretenidas y pasar el rato trasteando desde cosas muy muy simple hasta esto que os digo, meteros en juego y buscarle opciones, puedes meterle pocket, utilizando un archivo especial. En fin, lo que os decía, sea cual sea la vertiente del universo sinclariano que más os llame la atención, estoy casi seguro que este NEX va a colmar vuestra expectativa. Por último, muchos estaréis hablando, bueno, ¿dónde conseguirlo? ¿Dónde no conseguirlo? Seguir el proyecto en redes sociales. Tienen una página web que está bastante bien actualizada. El ordenador básico, no me acuerdo cuánto pagué, me parece que rondaba los 200 euros. Están los debates siempre. ¿Es caro? ¿Es barato? Mira, chicos, no lo sé. No lo sé si es caro o barato. Objetivamente me parece que no es caro. Otra cosa es que uno se pueda o no se pueda permitir, pero eso es harina de otro costal. Si uno se puede permitir ese dinero para el uso que le vaya a dar, yo pienso usarlo mucho, y me merece mucho más la pena gastarme 200 euros en el NEX que, por ejemplo, yo tengo una PlayStation 4 que me gasté 300 y pico euros y que apenas juego, ¿no? A mí me merece la pena. Habrá gente que dirá que no, que para ponerlo dos veces no le merece la pena. Esas cosas, cada cual que se haga sus cuentas y sabe cómo son en su casa. Dicen que está a punto de abrirse un segundo crowdfunding, a ver si pasa esta situación mundial que tenemos. Meteros en la red, hay muchos vídeos de análisis, mirar vídeos de otros, por ejemplo, Cutreman tiene uno colgado en el que os podéis hacer una buena aproximación de cómo es este NEX. Y nosotros, si podemos, ya mismo que subiremos, si no, cuando oigáis estas palabras estará a punto de subir nuestro propio video en el sí. Pues bueno, chicos, os dejo con Jesús, con Javi y con Alejandro, y espero que estas palabras sobre el Next os hayan servido para orientaros un poco sobre cómo ha sido el proyecto cuando ha llegado finalmente a nuestras manos. Un saludo. Bueno, pues esto es lo que tenemos con este nuevo ordenador y la verdad es que promete bastante. A ver si hacen esa segunda remesa y podemos echarle un cable. Al que no haya visto todavía el vídeo en YouTube, buscad El Mundo del Spectrum en el canal y además veréis también una serie de vídeos que hemos publicado estos días de la colección de Juanfra, que es simplemente impresionante. Bueno, pues pasamos con la siguiente noticia y es una noticia de papel, de esas que tanto nos gustan. Y es que en los kioscos ha salido una nueva Retro Gamer. Tenemos un nuevo número con la portada del Star Wars Knights y bueno, tenemos por supuesto el impresionante artículo como siempre de Jesús, calidad patria, con varios otros autores. Vamos a mencionar un poquito sus contenidos. Javi, ¿tienes la revista por ahí para poder ir pudiendo comentarla un poquito por encima? Pues sí, aquí en la mano, como ha de ser, ahí con sus contenidos, que la verdad es que está realmente bien, como siempre. Marcada también por los acontecimientos, ¿eh? Porque el inicio precisamente habla de eventos y justamente eventos que han sido cancelados. La recordaremos y miraremos y dijimos, hostia, pasó aquello, ¿no? En fin, y eso es casi al principio de la revista. Y se habla de, mira, precisamente se habla de Space Moves, que es un juego que tiene posiblemente la última portada. Sí, yo diría que será la última portada de Juan Jiménez para un videojuego de 8 bits en este caso. O sea que mira qué curioso que va a quedar como la última portada que hizo. Joder. En fin. Y pasando al resto de la revista, bueno, si nos centramos en el tema espectrunero, pues yo destacaría especialmente el artículo De Jesse Willy. Es espectacular, por cierto, sale, tiene mucho mérito, es un texto de Paul Drury que se ha sentado con nuestro amigo y la verdad es que tiene mérito porque no parece muy centrado, ya visteis aquellas palabras que tuvieron con el Spectrum, Matthew Smith, sí. Y comenta cada una de las habitaciones, cada una de las pantallas, tiene un valor documental impresionante porque explica cosas que yo creo que nadie sabíamos y está muy muy bien, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que sí, eso uno dice otra vez ese Willy, pero al menos es lo que tú dices, explicar pantalla a pantalla y algunas cosas, pues ¿por qué hizo esto? ¿Por qué puso esto? Pues aquí lo explica y eso está bien, la verdad es que le da un puntillo a lo que es el artículo. Y bueno, hay otras cositas así muy destacadas. El contenido en propio destaca sobremanera, como siempre. Porque, por ejemplo, aquí estaba la entrevista de Petya, que aunque no sea Spectrum, es Tony López Yeste, que era de Gaelco, herederos de Ziggurat, con lo cual un poquito de rebote nos pilla también al Spectrum. Y bueno, a ver, siempre es que parece autobombo, pero... Para mí todo lo que hace Jesús es como si fuera cosa mía, no lo escribo yo, pero es amigo personal, ¿no? Y el artículo, bueno, no artículo, en este caso entrevista también, todo un poco, de a Jorge Granados, pues qué decir, ¿no? Además le hizo un vídeo que está en el canal de YouTube, del unboxing, era del Sito Pons, puede ser, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, sí, sí, sí. Pues, bueno, pero aquí mejor que expliques tú, Jesús, ¿cómo fue? Pues, en primer lugar, gracias porque siempre dices esas cosas que, en fin, no sé, son muy inmerecidas, pero yo te las agradezco igual. Bueno, hay varios toques en la revista de Gaelco, ¿no? O sea, que, ¿sí? Que efectivamente esta entrevista al grafista, por un lado, a Tony... Y bueno, y Granados, pues porque cuenta cosas también acerca de la colaboración que tuvo Figurat con Gaelco, ¿no? Que fue una de las patas de Gaelco, no la única ni mucho menos, pero bueno, fue una de las patas importantes de Gaelco. Y el caso es que bueno, a mí es una charla que me gustó mucho tener con Jorge, porque, bueno, aparte de la curiosidad de ver, de haber charlado en muy poco tiempo, haber tenido ese contacto con los dos hermanos, con Carlos y con Jorge, y ver esa, bueno, esa forma distinta que tienen de ser y de ver las cosas, ¿no? Y distinto rol también. Y luego, pues por contar una historia que es, bueno, bastante documentada y conocida, pero desde su óptica, ¿no? Y aquí hay que decir que Jorge, pues es un, bueno, es, digamos que se apuntó, empezó a trabajar en Made in Spain a rebufo de Fernando Rada y de Carlos, por decirlo, pues expresarlo de alguna manera, pues como hermano menor de Carlos que era, y bueno, pues que se quedó ahí por edad, quizá a lo mejor también un poquito descolgado al principio, pero luego se volvió a reenganchar y se centró más en el tema gráfico y luego posteriormente de usabilidad o de jugabilidad o de pruebas de los, o de experiencia de usuario de los diferentes juegos, ¿no? Sobre todo ya en la etapa de recreativas, ¿no? Y bueno, lo que al final he querido, porque cada entrevista tiene al final una historia, ¿no? O sea, hay entrevistas donde se profundiza mucho en cómo fueron las cosas o en cómo se desarrolló algo. Y aquí yo creo que es la historia de alguien, de un currante, de un superviviente, de un tío que ha ido adaptándose junto con sus compañeros a diferentes mercados, pues según ha ido evolucionando todo, ¿no? Y sobre todo de una persona que ha estado muy ligado al mundo del videojuego muchos años, gracias a buenas decisiones, ¿no? Porque como nos demuestra la experiencia con muchas compañías, el elegir mal la plataforma en determinado momento, cosa que no es fácil elegir bien, pues puede darte al traste con tu trabajo, ¿no? Le pasó, pues yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo que Steve Turner me comentaba que efectivamente esto era el problema, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué plataforma te lanzas, ¿no? Porque si nos lanzamos a los 16 bits y nos equivocamos y nos metemos con el Amiga y el Atari y no sé qué y no lo hacemos bien, pues ahí nos quedamos, no vamos a tener una segunda oportunidad, ¿no? Y esto es lo que les ha pasado a muchos programadores y a muchas empresas que han intentado dedicarse a una plataforma, a lo mejor no la han orientado bien o no la han elegido bien o no se han metido bien en el asunto y al final se han dado un pescozón bueno y ahí se han quedado, ¿no? Y en el caso de Jorge y Figurat, pues han ido ahí sesteando bien y han cambiado de tercio pues en los momentos justos y estuvieron, bueno, pues pasaron de los 8 bits, no llegaron a dar, digamos, ese salto decidido a los 16 bits porque ellos veían que no era un mercado que les acababa de convencer y supieron esperar su momento para meterse en el tema de los arcades con Gaelco y desde luego triunfar absolutamente con aquella recreativa, con World Rally y con otras que funcionaron también muy bien, ¿no? Y luego pues darle el salto del arcade pues nada menos que a la telefonía móvil, a los juegos para móviles en un momento en el cual pues estaban empezando, ¿no? Y todas esas buenas decisiones en los momentos adecuados hicieron que pudieran estar dedicados al videojuego pues hasta, en el caso de Jorge, pues hasta muy entrado ya la década del 2000, del momento en el que ya pues, se metió en otras cosas, ¿no? O sea que, bueno, en ese sentido no tiene muchísimo mérito lo que hizo y lo que hizo Figurat en su conjunto, ¿no? Y en todo caso, en el mundo del videojuego todavía sigue Fernando y ahí dedicado, intentando sacar adelante proyectos para consola y con experimentos para realidad virtual. Y Carlos, pues que está dedicado también a otras cosas ahora, ¿no? De consultoría, etcétera. O sea que, bueno, de programación. Así que, bueno, pues eso es lo que esa entrevista quiere contar, ¿no? Más allá de que no descubra, digamos, grandes detalles nuevos acerca del trabajo en sí que hicieron, pero sí el darle ese enfoque que yo creo que es curioso y que es bueno, ¿no? Que es un enfoque como desde dentro, ¿no? De entender cómo se va moviendo la gente a lo largo de toda una vida, ¿no? En este mundillo. Pues tenemos contenidos también de videojuegos enfocados en otras plataformas, pero que siempre mencionan la versión de Spectrum, como el del Fist 2 o el Nosferatu. Y tenemos algún artículo al revés, enfocado en el Spectrum y que menciona otras plataformas. Por ejemplo, el del Stormlord 2 está muy, muy bien. con la obra de Zeko. Y bueno, hay, no sé vosotros, pero a mí me emociona muchísimo pasar las páginas de una revista y de repente encontrarme con la portada del The Great Escape ahí en gigante, formato gigante, página completa. Me parece impresionante esa versión de Spectrum que tuvimos en ese título y derivados, que están muy bien. Ese artículo también está muy bien. Y bueno, básicamente eso combinado con contenidos un poco más actuales. Ya sabemos la cuota que tiene que ver de Nintendo y esas cosas. Pero bueno, en realidad es una revista de muchísimo interés, muy recomendable su compra, como siempre. Sí, y yo creo que este número está, bueno, especialmente interesante. O sea, no hay algún artículo a lo mejor que no me acaba de gustar demasiado como está escrito, pero que en todo caso está bien y trata temas que yo particularmente no conocía, con lo cual pues estupendo. Y luego es muy variado, o sea, es que tiene ahí, no sé, clásicos de Astraz como Bactron, tiene clásicos de Spectrum, tiene clásicos de consola, tiene sagas como Time Crisis, como la saga Strike, el Jungle Strike, el Urban Strike, o sea, tiene, bueno, tiene de todo, sí, y luego tiene ahí esas, como dices tú, Alejandro, esas pequeñas concesiones, y bueno, un articulito sobre un juego como es el Knight of the Old Republic, que a mí particularmente me parece que es, pues, vamos, si no es el mejor juego de Star Wars que se ha hecho para consola o ordenador, pues le queda muy poco. A mí es un juego que me alucinó y que me entusiasma. Y que aquí entraría esa discusión de siempre de si es retro o no es retro. Es decir, el juego apareció hace ya muchos años, ¿no? Pero bueno, quizá alguien pueda pensar que no es enteramente retro, ¿no? Bueno, no sé. En realidad da un poco igual, ¿no? O sea, es un artículo interesante, está bien. Y sobre un juego que es un clásico, ¿no? O sea, que bueno. Ningún problema en ese sentido. Ningún problema. Yo lo que sí que pediría a Bruno, si es posible, solo si es posible, en alguna ocasión, que vuelvan a esas portadas con la temática totalmente retro. Que, por ejemplo, eso del Great Escape, si me ha gustado pasar una página y encontrar la pantalla, la página completa de la portada del Great Escape, pues en la portada de la revista hubiera sido ya una absoluta delicia. Pero bueno, entendemos, sí, ya. Hubo los... una, ¿eh? Hubo, yo creo que hubo una que tenía el Great Escape en portada. Pero sí que es cierto que bueno, que el flash que te da en la cabeza la portada no es lo mismo encontrarte con la que tiene la revista, que está muy bien, por otro lado, que ver una imagen decididamente retro, que encontrarte un Castlevania, un Contra o un yo que sé, que las ha habido, ¿eh? Que ha habido ya muchas portadas de retro gaming. Pero una cosa, yo creo recordar que hablando con él, es que a veces las portadas también vienen desde arriba, y desde arriba les interesa más una portada más comercial que una portada... Totalmente. Nos lo dijo Bruno, sí. Que, claro, si le pones un Star Wars, es más fácil que lo compre más gente, incluido algún casual, alguien nuevo, que no, que si le pones Create Escape, que es un juego fantástico, una portada fantástica, pero lo conocemos más un espectro limitado. Sí, yo entiendo. Y además tiene que elegir entre las últimas portadas. O sea, ya no solo es que haya poco donde elegir, sino que además, pues al final te limitas a los 3-4 últimos números y de ahí eliges. Y luego, pues están evidentemente los criterios de venta, ¿no? O sea, a mí en ese sentido, vamos, además es un tema que ya hemos hablado más veces. Y que Bruno lo ha comentado ya más de una vez en Twitter y tal, ¿no? Y es totalmente entendible, vamos, yo creo que nadie tiene dudas con eso. Y bueno, en todo caso siempre están las portadas y todo lo que tiene que ver con el tema de diseño de la revista siempre está muy bien, o sea que... Sí, no, está muy bien. Yo el único pequeño artículo que me ha dejado frío, pero no es culpa de la edición española en sí, es el de Nosferatu, que se me ha hecho demasiado poco, tío. Yo me esperaba... Sí, son dos hojitas y ya está. Dos hojitas, y esto viene de allí, de Inglaterra. Qué raro que no hayan sacado más jugo a Nosferatu, la verdad. Es un juego que tiene muchísimo, muchísimo sobre lo que hablar. Porque además tiene su tramita y tiene su, ¿no?, su complejidad del juego y tiene un montón de detalles que se pueden comentar, y es raro que, teniendo además a mano ahí a algún autor, pues no se haya sido más extenso, ¿no? Porque es realmente es que no hay muchos artículos de Retro Gamer que se limiten solo a dos páginas. Normalmente suelen ser de 4 o 6 y ya luego ya las largas pues ya son de 8 o 10, ¿no? 8, pues mira, quizá. Me alegro de ver que no he sido el único que le ha dado esa sensación también, de que se le ha sacado poco jugo. Yo he vuelto de la página y digo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Se han saltado, pero no, es así. A continuación vamos a hablar de muchísimos de los juegos nuevos. Pero bueno, vamos a mencionar antes y os vamos a avisar ya, último aviso, de que la gala del GOTY del 2019 está muy próxima. Hemos tenido que retrasarlo por diversos motivos, como comprenderéis, pero seguramente cuando salga este podcast ya habrá una fecha, ya habremos cerrado el plazo de votación y ya habrá una fecha para el directo en YouTube de una gala impresionante. Recordad que va a sortearse allí entre todos los que hayáis votado una camiseta exclusivísima y un libro del mundo del Spectrum, y que nos lo vamos a pasar muy bien. Va a ser una gala por todo lo alto. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los juegos nuevos, no de todos, lógicamente, porque si seguís la web veréis que incluso hay días que salen dos o tres juegos y no nos vamos a parar a hablar de todos ellos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todos ellos, de los más destacados. Y bueno, pues Javi, tú eres aquí el amo del homebrew, así que vamos a empezar con el regreso de RetroWorks, que eso siempre es algo que es una buenísima noticia, porque no es muy común. Ya sabéis que tiene una producción de altísima calidad, pero no muy, muy abultada. Entonces, bueno, siempre que hay un título nuevo de RetroWorks hay que mirarlo con lupa y al detalle, porque seguro que es calidad. Estamos hablando del Gomilandia. ¿Qué tal este nuevo título? Gomilandia es un trabajo, podemos decir, muy personal, de Pagantipaco, ¿vale? Un juego que viene a continuar el Gomi Defensor Medieval aquel Gomi que era un estilo Ors Attack, pero aquí se nos pasa un juego de puzzles bastante curradito, ¿eh? De coger, soltar bloques, ascensores que te llevan de un lado a otro, el personaje está cargado de carisma, tiene gestos cuando está quieto, animaciones, historias. Es un juego que explicarlo con palabras es complicado. Probadlo, jugadlo, os va a gustar, porque ya os digo, simpatía, entretenido, come cocos de los buenos y creo que lo vais a disfrutar mucho. Bueno, pues el siguiente es el Gnoni 2020 de nuestro querido Azimov. Sí, yo le llamo siempre Gnoni o Gnoni, estoy como tú, ¿eh? ¿Cómo se pronuncia esto? Gnoni. ¿Vale? Gnoni o algo así. En fin, ¿recordáis la cinta Micro Hobby de la última etapa? ¿Vale? La etapa que regalaban cintas, los números 190 y tantos, 180 y largos, que venían juegos de regalo. Juegos de regalo que a veces tenían un nivel alto, ¿vale? Está ahí el Silver Goon, aquel Yucan de naves. Pues hubo un simpático juego llamado Gnoni, de Build Software, que resulta pues que era un entretenido juego plataformero, así sencillito, pero enganchaba, con un personaje peculiar, simpaticote y tal y cual. Pues a bastante gente parece que marcó, porque Azimov en el pleno 2020 saca una especie de segunda parte, crea su primera creación con AGB, un juego de laberintos, de ir cogiendo diversos utensilios para reparar su nave. Y bueno, es el regreso del personaje, es un juego bastante simpático también y entretenido. Y bueno, Azimov es un creativo bastante prolífico en juegos en BASIC, pero que también le está tocando ahora a GD, y la verdad es que está como primer juego bastante bien. Tenemos también el lanzamiento por fin del Vampire Vengeance de Ariel Underaues, que si recordaréis lo presentamos en un preview en exclusiva en Retro Zaragoza del año pasado, y bueno, parece que ya lo ha terminado y el resultado ha sido bastante bueno, ¿no, Javi? De lo que viste a lo que ha quedado, la mejora es evidente, ¿eh? O sea, si te gustó aquello, ahora es bastante mejor. El juego está mucho más pulido, es una versión mucho más pulido, tanto en equilibrio de dificultad y todo eso, pero sobre todo a nivel visual. Se le ha unido al equipo Juan Antonio, el autor del libro, curiosamente el autor del libro del recorrido visual de Spectrum, ¿vale? Es el mismo, pero también hace gráficos, a veces te hace sus cosas gráficas, y le ha hecho un lavado de cara y el juego aún está mejor, realmente. Además, añade a eso la música de Baker, un juego muy equilibrado, una portadaca, no sé si la habéis visto, una portada espectacular, que por lo visto es un autor de cómic argentino, me parece, o sea que, mira, o sea que de calidad. Y ya más de uno lo ha dicho, posible GOTY de este año próximo. Bueno, desde ahora realmente. O sea que a mí me ha parecido realmente bueno, pero no soy del todo objetivo porque he sido parte del equipo de testing. O sea que tenéis que jugarlo vosotros y ya me diréis. Pues si ya estaba bien lo que vimos, yo con todo lo que has dicho no me lo puedo ni imaginar. Y es que suena mal que lo diga yo, pero estos días no estoy pudiendo dar abasto y no los estoy probando los juegos nuevos. Siempre los pruebo, pero tengo acumulados ya varios, a ver si le doy un tiento y a ver si es tan bueno como dices. Ya me encantó lo que vi, o sea que seguro que me va a gustar mucho. Bueno, el siguiente es el Black and White y el Tokimal de Pat Morita Team. Y es que parece que hay un Toki por fin, ¿no? Sí, bueno, primero voy al Black and White porque, bueno, vamos por orden. El Black and White ya es un juego que ya se fue presentando en el canal amigo del Spectrunero. vaya propaganda barata metido aquí. Spam. Y, spam, se llama spam eso. Y sí, ahí es un juego de pantalla a pantalla, con elementos que te puede recordar un poco a Snow Bros, pero no del todo, y elementos puzzle, muy simpático, creado con MK2, músicas cojonudas, y otro de bola horas como el Gomilandia, ¿vale? El juego está muy bien, os lo recomiendo, en serio, a nivel de calidad, a nivel de mecánicas, es un juego súper bien pensado y equilibrado. Y Tokimal. El Tokimal fue presentado ayer y de hecho el Mundo del Spectrum fue la primera web que lo ha mostrado. Spam, también es spam, ¿no? Bueno, no, somos nosotros. Pero bueno, también ahí hay que ponerse la medallita, ¿sí o no? Venga, vamos a ponerla. No, pues Tokimal, la gracia que tiene es que es un juego que él mismo, Greenweb Sevilla, me lo presentó como vamos a hacer, es un juego sencillo tal y cual, pero ahora hace poco se le ha unido Harlaxe a nivel gráfico y ha pegado un subido en el título, pero es que tú lo ves y vale, no es Toki como tal, vale, no es el mapa de Toki exacto tal y cual, pero sí que es un juego inspirado en Toki y me parece que al final va a ser más Toki de lo que él pensaba que iba a ser en un inicio. O sea, el juego es, ¿recordáis la versión Mega Drive del título? Del Toki. Esa versión era una versión libre de Toki, no era exactamente el Toki de las arcades. Pues esto se podría decir lo mismo, es una reinterpretación en Spectrum de Toki. Y se siente un Toki, aunque no sea una versión estrictamente clavada a la original. Y solo hemos visto la primera fase realmente. Y ya la gente, yo te digo, por comentarios, por Twitter, por redes sociales, la gente le ha encantado. Y están deseando que salga. Y ya me está enseñando cosas Greenweb que le he dicho... ¿Tú no decías que esto iba a ser un juego pequeño? No, ya, me parece que va a ser al final más ambicioso. ¿Y por qué se llama Tokimal? Claro, le dicen, pero si esto es un Toki, ¿por qué le llamas Tokimal? Pues es un claro homenaje a los Mohon Twins, que al fin y al cabo el juego está realizado con MK2, el engine de los Mohon, y recordar que ellos tienen el Goku Mal y el Imposa Mal. Entonces... él ha venido a hacer ese homenaje y por eso le llama Toki Mal, no porque sea malo, no, porque es ese homenaje, igual que era el Goku Mal al Thunderhop de Gaelco. O sea que yo solo os digo que si queréis verlo, en la web tenéis el vídeo, tenéis imágenes, y la verdad es que el juego, siendo una primera versión de la primera fase, Pinta muy bien y mira, yo no sé si será el Tokio perfecto o no, pero es un tiene pinta de que va a quedar un muy buen juego. Los Mojón Twins también han vuelto y han presentado un concurso con su churrera, con el MK1, que ya está dando sus frutos, ¿no? Sí, es una versión nueva, o sea, con correcciones, y sí, vale, y para darle un nuevo empujón, pues han creado un concurso junto a los amigos de Retromaniac, compañeros, amigos y compañeros de Retromaniac, en que se va a presentar, bueno, ya han puesto ahí las bases y todas las historias, y la verdad es que promete. Esta versión de la churrera es la churrera, la original, no el MK2 ni el MK3, es la churrera original, pero con mejoras. A ver qué pasa, a ver qué sale. Yo me espero cualquier cosa. Últimamente está saliendo tanta calidad en todo que sorprende lo que está saliendo. Yo he visto algún sprite, alguna cosa que se está haciendo y tiene muy buena pinta, a ver qué nos da. Pero el concurso que está dando ya unos frutos impresionantes es el concurso de Basic 2020 de Radastan, en lo que ya hemos visto títulos Basic, que es absolutamente increíble que estén hechos con esa tecnología, porque ya empiezan a aparecer hechos con código máquina, es una cosa increíble. Cuéntame alguna cosa ya que hayamos podido ver de estas digna de mención. Bueno, no voy a hablar en profundidad porque el concurso acaba este mismo mes y entonces yo creo que lo suyo es un poco esperarse para luego en el siguiente programa hablar con un poco más de profundidad. Pero sí, lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, uno de los más destacados, aparte de varios títulos de Azimov y el de eso, que ya hemos hablado en otras ocasiones, es el regreso de los Octocom. Con el Devil Quest, un juego de laberintos a más puro estilo Infiltrado, que fue un juego suyo. Octocom fueron ganadores de concurso de juegos en Basic en el pasado. Pues regresan con un juego muy chulo, la verdad, un gran nivel. Y juegos Basic, Basic simple, juegos Basic compilado. Y están saliendo muchos. Y lo que falta, que alguno hay ahí que os vais a sorprender. Porque alguna cosita conozco. Pero, como se suele decir, valemos más por lo que callamos que por... Pero un poquito eso en sí, porque hay algunas cositas que cuando los vean diréis, ¿esto es Basic? Ya veréis. Pues hasta aquí hemos llegado con la sección de actualidad y, como veis, ha habido bastantes cosas y estamos, como siempre, de enhorabuena. Seguiremos informando. Estás escuchando El Mundo del Spectrum Podcast. El momento más esperado por muchos de vosotros, la entrevista. En esta ocasión entrevistamos a Joan Sellabona, miembro de Investronica, que tiene mucho que contar. Y es que seguimos indagando en la historia de esta gran compañía. Queremos agradecer a Federico Jerez, coleccionista de pro y buen amigo del programa, el haber hecho la entrevista y el haber conseguido el contacto. Es una maravilla y la vais a escuchar en un momento, pero bueno, antes de nada, Federico nos va a introducir en el hecho de cómo consiguió la entrevista y bueno, sobre todo quién es Joan Sellabona. Venga, Federico, vamos allá. Hola, ¿qué tal? Soy Federico Jerez, Abu Simbel en los foros, coleccionista y también preservador de software cuando se puede y cuando se dejan las cintas y los disquets. Y nada, pues me han pedido que haga una introducción de esta entrevista a Joan Sellabona, y es un poco cómo se, de pura chiripa, se gestó. El 30 de septiembre del 2019, yo frecuento varias webs de coleccionismo y segunda mano para encontrar piezas que preservar o para enriquecer mi colección. Y bueno, vi un tute de Investronica el 30 de septiembre del 2019, y que el vendedor era un tal Joan de Barcelona. Yo soy de Barcelona también, de alrededores. Y total, el tute, bueno, para quien no esté metido en esto, para mí era un, como el santo grial, de uno de los santos griales que tenía pendiente de conseguir y también de preservar, puesto que las instrucciones, y creo que el TZX también estaba sin preservar. Total, que le hice una oferta a este señor que se llamaba Joan, que se llama Joan, y que, bueno, y que me ofrecía a ir en persona a recoger la cinta y, bueno, a cerrar el trato. A ver, aceptó, y al día siguiente fui para allá, o a los dos días, en una zona, en unas oficinas de cerca de la zona de Sagrada Familia. Me presento allí y me abre la puerta pues un señor de unos 70 años, el cabello cano, pero que el tiempo le había tratado bien. Muy cordial, muy amable, me invita a pasar. Y total, que me da la cinta, compruebo que está en perfecto estado, como nueva, y me hace un comentario. El sitio era, para que os hagáis una idea, era como un despacho que se están trasladando, cerrando, y que están, acumulando cajas o viendo que hay en cajas y tal, ¿no? Y bueno, pues me da la cinta y me dice, sí, justo esta copia es la que encargué la cuatricomía, porque la anterior prueba de color no quedó del todo bien. Y aquello que te quedas así diciendo, bueno, pero ¿qué me está contando, no? Y le dije, perdone, pero usted es. Y entonces me dijo que era Joan Sellabona, Product Manager de Investronica, y que él durante una época fue el encargado también de digamos, vestir los ordenadores Spectrum con juegos y tal, y que él, el tute precisamente, se había encargado él de del diseño y que todo fuera bien en imprenta. Claro, yo, imaginaros, ¿no? La sorpresa y tal. Yo dije, bueno, pues encantado de conocerlo y tal. Y hombre, podrías hacer una entrevista, ¿no? Yo conozco gente del mundo de una web, no sé si usted sabe que hay una web del mundo del Spectrum, no sé qué. Él estaba un poco desconectado, aunque sí había leído había escuchado la magnífica entrevista de Jesús, que había hecho hace poco, y conocí el reportaje de la Retro Gamer también, de Jesús. Entonces, al principio me dijo que no, pero bueno, yo lo comenté con Jesús, con Juanfran también, por proximidad me animaron a que yo mismo hiciera la entrevista. Entonces, bueno, a base de insistir y de cuadrar agendas con el señor Joan Sellabona, pues al final muy amablemente accedió el 19 de diciembre del 2019, casi navidades, a que fuera a hacerle una entrevista. No solo eso, sino que me dejó fotocopiar un material gráfico impresionante, no sé si se colgará en la web, que espero que sí, para el disfrute de todos. Entre los cuales pues ya se ha adelantado, ¿no?, lo que fue el permiso de distribución del ZX81, que luego vendría el Spectrum, y bueno, para mí, yo creo que es un documento, vamos, de un valor incalculable. Nada, no os doy la tabarra más, espero que disfrutéis la entrevista. No quiero adelantar nada, está trufada de información súper interesante para entender mejor el contexto y la época, y creo que da una visión de alguien técnico en la sombra, ¿no? Y, pero que de una importancia a lo mejor, ¿no? Imprescindible, ¿no? Para entender un poco los derroteros de la máquina y de las empresas de la máquina nuestra, el Spectrum, y de las empresas que se mueven alrededor. Pues nada, un abrazo a todos y bueno, Joan, si escuchas esto, gracias y por la teva hospitalidad y nada, gracias, ¿vale? Un abrazo a todos. A 19 de diciembre del año 2019, estamos con Joan Sayabona, cerca de Sagrada Familia. Y bueno, Joan, pues preséntate un poco, quién eres. Bueno, hay mucha gente que no te conoce ni conoce tu papel en lo que fue. Sí, hola, buenos días, soy un abuelo batallitas, tengo 72 años y cuando era muy joven entré a formar parte de un equipo que se llamaba Investigación y Desarrollo de una industria de confección que pertenecía a Corte Inglés y se llamaba Induico. ¿Muy joven? ¿Cuánto? En aquella época muy joven, esto era en el año 73, 1973. Y ya eras ingeniero. 25 años, sí. Y teleco. Ya eras ingeniero de telecos, sí. Con la carrera acabada. Estuvimos un equipo multidisciplinar. Había dos chavales muy buenos de física calconumérico. Se llamaban Ramón Yepes, que continúa siendo un buen amigo mío. Fernando Alonso, como el corredor. Asturiano también, Fernando Alonso, asturiano y como el corredor, debe ser su tío. Y estos dos eran físico calconumérico, Ramón Yepes el encargado de los algoritmos, era muy bueno, realmente muy bueno, es muy bueno, continúa en ello todavía. Fernando Alonso estaba más bien encargado de lo que sería el userware. Era el encargado de la relación entre operario y equipo, era el encargado del user, facilitar esta facilidad de uso. Había un encargado de todo lo que eran los grandes algoritmos matemáticos de todo el sistema, que era Rodrigo Becerra Carrasco, Rodrigo Becerra, en paz descanse, murió hace pocos años, que era matemático. Yo era el cuarto. Había otro más, Froilán Rincón de Matos, que dejó el equipo, que era informático también, era analista de sistemas. Yo era el cuarto, el encargado de hardware. Entré como en sustitución de otro del equipo que se fue a Estados Unidos, que era López Valtierra, Fernando López Valtierra. Entonces el equipo este de cuatro o cinco personas arrancamos con lo que sería la industrialización de la industria de la confección. Primero importamos periféricos. Conectamos estos periféricos a unas unidades centrales provenientes de Hewlett-Packard y empezamos a hacer la marcada, que es el aprovechamiento máximo del tejido, para de la pieza de tejido para su fabricación. Sí. El corte de patrones primero, cortamos cartón con unas fresas de corte axial, posteriormente en grandes plotters. Estos mismos plotters los pasamos para prensar tela y cortar tela. Eran plotes de 15 por 2 metros, muy grandes. Sí, ¿no? Muy grandes. Enormes. Cortábamos hasta 7 enormes. Centímetros de tejido comprimido mediante aspiración al vacío. Eran sistemas muy, muy complejos y funcionaban muy bien. Nunca se había cortado, dirigido directamente desde el ordenador. En Estados Unidos, una variante de estos plotters, la compañía Gerber, los tenía trabajando como si fuesen máquinas de control numérico, mediante unas cintas procesadas aparte y desde un lector de cinta magnética, que hubiese podido ser una cinta perforada o unas tarjetas perforadas, se cortaban lo predefinido y calculado a mano inicialmente. También se hizo un sistema de entrada de datos gráfica mediante una especie de mesas de dibujo, que eran grandes tablets, el equivalente a unos tablets enormes, y con un código de una especie de cursor que se marcaban los puntos donde había que haber un piquete, un cambio, etcétera. Era bastante complejo. Posteriormente hicimos la marcada, es decir, buscar que la máquina buscase el mejor aprovechamiento de una forma automática. funciona muy bien. Un sistema sincro de forma de unificar los puestos de trabajo. También se hicieron microordenadores aplicados directamente a los motores de embrague y freno, de clutch and brake, de máquinas de coser. Esto era con un Z80. Sí, se hizo con Zilog Z80, los ordenadores, una cosa esta, lo de los microordenadores en máquinas de coser lo hizo mayormente Eduardo Blasco, casi todo lo hizo él solo dentro del equipo de Investónica. Eduardo era un chico que acababa de hacer las prácticas de milicias en Madrid, un chico catalán, y lo incorporé a mi equipo. Las prácticas de milicia. Sí, las prácticas de milicia, se hacía antes sí. la mili de la época. Sí, sí, sí. Lo había hecho cerca de Madrid y aprovechando, pues... Es muy curioso. Le conocí y lo incorporé. En la época mucha gente le ha marcado su vida la ruptura de ir a hacer la mili, sí, ir a acabar la mili. No, era terrible. Era como un punto de ruptura, intenté empalmar en su día, fui también de milicias y era un verano pasado en Castillejos, un segundo verano pasado en Castillejos, sí. En mi caso, porque me he trasladado a Barcelona por proximidad familiar. ¿No? Tres meses un verano, de junio, julio y agosto completos, del 1 al 31, y el segundo año lo mismo, y luego tenías 4 meses de prácticas, y aproveché para pasar las prácticas como alférez en un campamento, en un CIR de aquí de la provincia de Gerona, en San Clement. Sí, me tocó hacer de alférez de algunos compañeros de carrera. Gracias. Que habían entrado por la mili. La historia de esto, con Eduardo Blasco, con aquello hicimos varias patentes mundiales, que todavía 3 o 4 las tengo a mi nombre. Sí. Están, aunque no cobre nada de ellas, pero bueno, las tienen por ahí por Investrónica y están vivas. Que luego el heredero fue... no fue Investrónica, sino pasó a ser, me parece, el heredero fue Induico Tecnología, el Corte Inglés Informática, ECI. Me parece que están en poder de ECI las patentes actualmente. ¿Y cómo fue el salto, digamos, a quién se le ocurrió la idea de abrir campo y diversificar? Sí, primero cuando encontramos que teníamos máquinas, que con Rodrigo lo estuvimos hablando y con Ramón y con Fernando Alonso, éramos amigos. Entonces estuvimos viendo que las ventas, que lo que habíamos hecho primero se podía vender, que era lo bastante bueno para Induico, y era una pena que Induico tuviese una capacidad, una compañía con muchos empleados, 8.000 empleados, pero que tenía una capacidad de absorber máquinas relativamente limitado, porque había la fábrica de Sevilla, la fábrica de Teruel, la fábrica, una en Cáceres y la de Madrid, en Tomás Bretón, y poco más, ya no había nada más. Además, entonces, erais pioneros, o sea, exacto. Nadie más hacía eso. Esto era mundial, era primicia mundial. Estaba Gerber y vosotros y poco más. ¿No? Gerber trabajando offline y nosotros con sistemas integrados, claro. Y con más soluciones que ellos, porque Gerber no tenía ni transporte, ni máquinas de coser, ni solución de marcada. Gerber solamente cortaba. Pues, entonces el plegado, el marcaje, dibujaba y todo. Cortaba. Nosotros todo lo demás lo hacíamos nosotros. Lo hicimos solamente nosotros, ellos no lo hicieron. Nos desarrollamos en paralelo siendo buenos amigos y competidores, pero... Nos conocíamos todos. Pues vimos la necesidad de salir a mercado. La necesidad de salir a mercado mundial, lógicamente, pues se miró a ver quién de los cuatro que estábamos por ahí, era más prescindible, y por otra parte se conocía mejor un poco los temas, y parece que el que lo manejaba un poco más era yo, me tocó a mí. Que además, como buen catalán, pues soy un poco fenicio. Total, que salimos a vender, la cosa salió muy bien, vendimos, antes de empezar, iniciar solamente 2 equipos, uno lo vendimos para los Vaqueros Lee en Madrid, y el segundo lo vendimos en Barcelona a una compañía, lo vendí en Barcelona con una compañía que se llamaba Euromodec, especializado en ropa infantil para todo el estado. Hacía ropa un tanto barroca de esta de los niños repipís de alto nivel, pero lo hacía en Barcelona, en el Prat de Llobregat, y vendía toda España e incluso exportaba algo. Entonces con estos dos fue muy bien. Eran ventas del entorno de la época de 50, 60 millones de pesetas, 55 de promedio, vamos a decir, de la época, del año, estamos hablando del año 80, y se vio que era muy bueno. Entonces decidimos arrancar la comercialización general. Pero nos topamos primero con el nombre. Y el nombre que había puesto cuando la compañía era una sola persona, que era yo, le puse Induico, o le pusimos Induico Tecnología. Uh-huh. Vimos que nos abría puertas en algunos sitios, pero nos cerraba otras. Consecuencia, cara a salir sobre todo a ciertos mercados, cambiamos, como el italiano, que era un objetivo nuestro, cambiamos el nombre por... buscamos y salió... Siempre había un pool de creación de nombres, de marcas, porque cada vez que había... se sacaba una nueva línea de producto, o a veces para diversificar en el mundo del textil, se buscaban cosas. Salió Laila, Bus Stop, no lo sé, todos los nombres que puede haber, Emidio Tucci. Todo esto, Emidio Tucci era una persona real en aquella época, pero sí. Sacar la marca comercial salió en comité de dirección, en el cual estábamos ahí todos. Italiano, estábamos todos, gente de producción, gente del departamento de investigación, todo el mundo se sacaba nombres, sí. Básicamente lo sacaba Pepe Bardón, que era cabeza de marketing, y se comentaba por ahí. Había un italiano contratado que venía cada vez, cada X meses, con una carterita con nombres, con logos, con dibujos, con toda la pesca. Como un brainstorming, pero exacto, un brainstorming con elección de nombres. Laila, pues esto suena para niñas, vamos a meterle por ahí. Bus Stop, hombre, esto va clarísimo para niños. Claro, según los criterios de la época. Eran reuniones muy divertidas, especialmente porque las presidía César Álvarez. Sin más comentarios. En una de estas reuniones, pues vino el problema, planteamos el problema del nombre y salió diferentes alternativas. Y la que más fácil entraba, porque era, al fin y al cabo, nuestro origen, era investigación electrónica, Investrónica. Uh-huh. Tan simple como esto, el Departamento de Investigación y Desarrollo, ¿investigación de qué? De electrónica, punto. Sí, hay una anécdota, ¿no?, que es conocida de un viaje en avión, ¿no?, de que le comentaron a Ricardo, ¿no?, que Ricardo no pintaba nada, ni estaba. Ricardo le contrató Investrónica. Inversión electrónica. Era inversión electrónica. Era Investrónica, ¿significaba eso? Inversión y investigación. Investigación. Inversión, investigación. ¿De qué? Nada. No, porque ahí en los anglosajones. Ricardo vino mucho más tarde. Ricardo se incorporó mucho más tarde, cuando ya teníamos representaciones de Sinclair, etcétera. Ricardo ya es un pájaro tardío. Investrónica, entonces. Exacto, Investrónica. Sí. Salimos con Investrónica solamente para vender máquinas de industria textil. Punto. Nada más. Aplicaciones, subaplicaciones, quizá pensábamos en industria de calzado, en industria de marroquinería, o sea, en alguna cosa de estas. Hay aún el tema... Una aplicación amiga con alguna de construcción naval, por el tema de la distribución de las marcadas y cosas. Estuvimos viendo algo con un amigo de toda la familia, que estaba un tal José Antonio, que estaba al frente de construcciones navales en Ferrol, y no se veía más camino que este. Más adelante, estando con Rodrigo, pensábamos, con Rodrigo y yo, básicamente estuvimos pensando, porque los demás iban a su aire, a la informática, por decirlo así, a programación. Sí, esto ya está. Digo yo, ya vamos más bien a ver por dónde íbamos a enfocar Investrónica. Estaríamos en el 81, más o menos. Ahora. En el final es del 81, sí. Por ahí, ¿no? Antes de... Sí, sería en verano del 81. Y ahí quien es el que dice, bueno, hay que abrirse hacia la electrónica. En verano del 81 planteé que era muy difícil una compañía que vendiese a trompicones, porque se vendía una máquina muy grande, iba toda la compañía de cabeza sirviendo aquella máquina, se olvidaba continuar la venta, claro. Y hasta que había tiempo de nuevo se procedía a una intentar la siguiente venta. Y las ventas eran muy muy jugosas, pero muy muy de tiempo en tiempo, claro, muy time to time. Claro. Consecuencia, ¿qué podemos hacer? Nosotros, que éramos suscriptores, lógicamente, de todo lo que había de electrónica, informática, de byte, etcétera, pues estábamos viendo la que se nos venía encima. Y con Rodrigo estuvimos hablándolo y presentamos una idea a nuestra dirección, a César Álvarez, que nos la compró muy bien. una reunión donde estábamos solamente Rodrigo, César y yo. Y me tocó a mí presentar la idea, que al final era el padre de la criatura. Era arrancar una comercialización en paralelo para Investronía que nos diese el día a día. Y esta investigación estaba basada en dónde podíamos vender microordenadores. Y salieron tres líneas. Primero, a empresas, entonces buscar un ordenador que cumpliese lo que entendíamos por ordenador de empresa. Ahí Rodrigo entendió muy bien de que el mundo iba por Unix y hicimos nuestra apuesta por Unix, buscando lo que había de Unix en aquel momento, simple, y encontramos un Unix de 8 bits que comercializaba una empresa que se llamaba Chromix, juntamente con un hardware que se llamaba Chromenco. El Unix, Chromix y Chromenco el ordenador. Y esto cumplía para empresas muy bien, para empresas medias y que era la típica de la época. Suite de procesador de textos, hoja de cálculo. Un poco más pensada más en llevar aplicaciones especiales, aplicaciones de base de datos, control de stock, facturación, contabilidad, todo lo que quieres saber, compras, ventas, todo. A nivel de un IBM AS, mailings, mediana empresa. En una empresa, en aquel momento, las que no estaban mecanizadas eran casi todas. Entonces había un mercado muy grande. Del 81. Exacto, claro, estamos hablando del 81. Pañales, había muy poco. Máquinas contables, había máquinas contables, Burroughs, había NCR, Nixdorf. Todo el mundo tenía máquinas contables. Unibac. El PC aún no existía. Los PCs no habían. Los PCs no existían. Los micros no eran una cosa anecdótica. Un segundo nivel, pensamos que podía haber una máquina departamental o una máquina para profesionales. Hay una máquina para profesionales. La primera era la departamental en grandes compañías o bien, por su conectividad vía Unix, se podía conectar a cualquier cosa, o bien se podían desarrollar drivers para cualquier cosa. Claro. O la segunda era la máquina de profesional, que era el Chromenco, el Osborne, perdón. En aquel momento no planteamos el Osborne, planteamos que existía una máquina a nivel de profesional, una máquina utilitaria. Y luego, como cosa anecdótica, pensamos que podía haber un tercer camino, que era una máquina doméstica o una máquina de formación, una máquina muy básica, que fuese para hobbyistas y luego algunos usos que se hubiesen desarrollado con ella para el hogar. Esta era la línea, nos la aprobó. Entonces quedó la segunda parte, que fue vestirla. Nosotros con Rodrigo, etcétera, Rodrigo y yo dimos muchas vueltas por ahí. En uno de nuestros viajes, en un tren por Inglaterra, en un camino a Oxford, en camino a Cambridge, íbamos buscando unos temas de dentro de lo que era, vamos a decir, algoritmos que fuesen aplicables en el tema de marcadas, porque no estaba todavía la cosa bien solucionada. Habíamos ido con Rodrigo a Pisa, a la Universidad de Pisa, a comprar o intentar negociar unos algoritmos con ellos, el algoritmo del non-fit polygon, polígonos no cerrados, que era una forma de reconocimiento de formas para intentar jugar con la marcada de forma que cada... Esto lo sabría mucho mejor Ramón Yepes que yo. Que cada vez que se incorpora a una nueva pieza a la marcada, pasa a ser considerada como un gran polígono, incluyendo esta pieza, para observar qué espacio queda libre dentro de la pieza de tejido simulada. Esto es claro. Son la optimización del tejido, es bastante complejo básico, matemáticamente. Claro. Sí. Entonces, en Pisa estuve buscando esto, íbamos a Cambridge porque también teníamos otra cita, y en el propio camino en el tren estuvimos leyendo las revistas que comprábamos, pues todo ahí en el kiosco, y me encontré con que había un ZX80, anunciaban un kit de ordenador ZX80, una cosita blanca, pequeñita, muy mona, que tenía BASIC. Vamos, esto puede ser la maravilla. Pero no ibas con esa intención. Era casual. Estar en Inglaterra, sí. Era fue casual que visteis eso. Íbamos a ferias, íbamos a... Y dijisteis, esto puede esto ser... Esto puede encajar, puede ser el sector lo que estamos buscando. Cuando nos interesaban más los otros dos sectores. La tercera pata, digamos. Exacto. Y fue cuando cogimos la pata esta del ZX80. Llamamos, solamente llegar al hotel, ya estuvimos llamando. Nos redirigieron a Cambridge en vez de Londres, Rodrigo Becerra y yo. Tú y Rodrigo, por aquí. Rodrigo Becerra Carrasco, en gloria esté. Y nos redirigieron, en vez de Londres, nos redirigieron a Cambridge, porque en Cambridge estaba el padre de Clive Sinclair, que se llamaba George Sinclair. Entonces George, su hijo le había delegado la comercialización internacional de los productos que ya empezaron a vender en forma de kits. Habían vendido algunas unidades en Holanda, sí, y en Alemania, pero eran muy anecdóticos. Fue un éxito allí. Sí, pero eran como kits los primeros, sí, los 80. Vendían los kits, las piececitas, unas carcasas, el teclado de burbujas. Hablamos con él y conseguimos que no, que no había ningún problema, encantado la vida. España éramos todos un país subdesarrollado, visto desde el punto de vista de la civilizada Cambridge. Sol, paya y sangría, ¿no? Exacto, pues nada, que nos negocié, que nos dieron el contrato en exclusividad para España. Todavía había exclusividades, no existía la comunidad económica. Claro. La exclusividad para España siempre y cuando vendiese al menos 3.000 ejemplares. Mejor dicho, les comprásemos 3.000 ejemplares. Es este contrato que hay aquí. Sí, es este contrato, exacto. ZX81. Del ZX81, porque era la máquina que estaba saliendo en aquel momento. Era de color negro ya. Fue en el anterior blanco. En el cambio, exacto, sí. En el momento de cambio. Sí, que sí, continuamos. Sí. El ZX80 sí lo queríamos, llegamos a traer algunas pero unidades, se quedaron por ahí, pero no se comercializaron. Y el ZX81, que era lo que iban a lanzar en Inglaterra cara a su campaña de Navidad, y que iban a tener, y que estaban empezando las primeras unidades en octubre del 81, por ahí. Uh-huh. Entonces, en septiembre negociamos, esto me parece que era en agosto, en septiembre, el verano el 17 de agosto, aquel, sí. Negociamos ya la exclusividad para España. Con ellos seguí con el tema, me tocó un par de viajes y al final me traje bajo brazo un contrato de 3.000 unidades para mantener la exclusividad. Sí. Posteriormente, ¿cómo fue esto? Adam Osborne lanzó desde la revista Byte de que iba a montar una compañía de capital riesgo para hacer lo que él entendía que tenía que ser un ordenador personal de un autónomo, de un profesional, un ordenador completo, lo que tenía que tener. Tenía que tener una arquitectura... Espera, que te hago pequeño inciso. Así, a modo de anécdota, George, de trato, ¿cómo era? Porque su hijo... Muy agradable, un señor mayor, muy agradable. Hijo, mucho más simpático que su hijo. Su hijo era muy serio. Su hijo Clive tiene muy fama serio, de... Sí. No ser muy... ¿no? Sí, no. Y él era más abierto. Era amable. Era más comercial. Y con este contrato, entonces, ¿no tuviste ni siquiera una entrevista con Clive? O sea, ¿fue todo con George? No, porque era con George. Es que nunca fue con Clive. Y Clive estaba ahí en su... Clive estaba en su nube. Estaba con sus inventos, su... con su control, con sus problemas de producción, con sus problemas de local. Y luego su padre, todo el tema comercial. Y el tema se hizo con Cambridge. Fíjate, ¿no? Que España llegó a ser el segundo mercado más importante. Sí, para sí, sí. No, y se tuvo posteriormente visitas de cortesía y cosas, pero todo el arranque fue con George. Bueno, volvamos a los Borne. Lo de Osborne, pues fue nada que desde... Tenía una columna en Byte, que From My Corner o... No, algo así algo se llama, sí, From sí, My Corner, desde cuando mi esquinita. Cuando se publicaban buenas revistas de exacto, informática. En Byte. Un tocho considerable, sí, que cada mes nos teníamos que leer porque era la... código fuente dentro, bueno, exacto. Increíble. Entonces con Osborne dijo que lo que tenía que tener un ordenador era una CPU de 8 bits buena... podía ser un Zilog Z80, que era mi enamorada, además con esto ya me ganó a mí, un sistema operativo, el de moda en el momento era el CPM sí, digno, sí. Unos uno o dos BASICs, un BASIC y un BASIC compilable, que fueran el MBASIC y el CBASIC, un programa de tratamiento de textos, que era el WordStar, la estrella del momento, una hoja de cálculo que estaba, empezaba a ser ya la cosa maravillosa, fue la Supercalc, que además era la mejor que existía Supercalc. En aquel momento. A mí, yo la añoro mucho, la Supercalc. Yo ya llegué al Lotus 1-2-3, sí. a mí ya me pilló más tarde. Lo último, la gran herramienta y difícil de manejar, porque había que programar, era el DBase 2. La gran base de datos, el de base 2. Muy bueno, sí, sí. El de base 2. Y con este paquete, pues, tenía que estar todo integrado con un hardware, ya digo, basado en Z80, con su teclado, con su monitor, con sus discos, todo ya de origen. Que no tuviese que no fuese un equipo para aficionados, que si yo me compro un monitor, me compro un teclado, me compro una memoria, me compro unos discos, lo integro con este driver, con esta dificultad. Todo en uno. El primer concepto all in one, el primer ordenador completo, el primero que lo parió bien. Entonces sonaba música. Lo primero, contactar con ellos, visitarles en Estados Unidos, en California, un trato facilísimo, una persona agradable, enamorado de Europa, acababa de volver de París, Adam Osborne, y le habían tratado muy bien. Entonces, nada, encantado la vida, un trato muy fácil, hicimos uno de los contratos más fáciles que he negociado en mi vida. Muy, muy fácil, muy fácil. Salió todo muy bien, él tenía un equipo de gente todo recién contratada, gente la mayor parte, un tal Stone, Albert Stone, me parece que era cabeza visible, había sacado del ejército militares, muchos, porque rápidamente buscar gente formada para que arrancasen una fábrica de ordenadores, etcétera, claro, desde cero, era muy difícil. Era complicado. Y lo consiguió, salió adelante con él. Si no hubiese sido tan bocazas, Adam, de contar lo del Osborne compatible, todavía estaría vivo. El ordenador, él todavía está vivo. Sí, sí, sí. Total, que la cosa continuó, ya teníamos dos de tres, y el tercero también lo sacamos de Byte, porque eran su anuncio de Unix y también basado en Zilog Z80. La cosa sonaba bien. Teníamos tres ordenadores en tres niveles muy distintos, basados todos en la misma tecnología. Para cubrir el mercado. De Zilog, que era lo mejor de lo mejor para nosotros, en vez del Intel 8085, claro, todas estas cosas, ¿no? En ese punto, yo creo que la jugada fue muy buena, ¿no? Porque no sabíais en el mercado para dónde iba a tirar. No, era España, la apuesta de entrar a tres mercados. Porque recuerdo, cada país es diferente, además. Exacto. ¿No? Una ocasión en que con Rodrigo nos montamos, y unos amigos montamos para Televisión Española una simulación de cómo podía usarse un ordenador en un domicilio, en una cosa doméstica. Hicimos un especial, un programa de estos de, ¿cómo se llama? Los 30 minutos, el equivalente de estos programas de la época. ¿Para la televisión de Cataluña? Para la televisión española. Ah, pues en Madrid. Española, sí. Entonces lo filmamos en un piso que nos dejaron, un piso normal y corriente. Sí, sí. Piso bonito, grande. Y con las máquinas. Y estuvimos simulando, pues, que había un ordenador en la cocina, jugando un Sinclair Spectrum, manejándose para los temas de recetas de cocina, que se pasaba madre e hija, se pasaban por teléfono, se lo tecleaban, etcétera, lo imprimían con unas impresoras miniatura que traían los Sinclairs. Madre mía. El tema del control del agua caliente, que entraba incluso uno de los figurantes, tuvo que ducharse con agua helada porque domótica, ¿no? Para simular que estaba haciendo el control doméstico, pues el ordenador, de luces, aguas, temperaturas, accesos, etcétera. Fue muy divertido. Se llegaron ahí, a hacer para arrancar que el ordenador servía para algo en casa. Y lo que menos dimos importancia es lo que realmente fue el triunfo o la puerta de entrada al hogar, que fueron los juegos. Los juegos los metimos un poco de rebote, me tocó negociar cuatro cosillas de Inglaterra al principio, trajimos algo para poder llenar, llenar la máquina, que fuese un tocadiscos con discos, que fuese un radiocassette con casetes. Bueno, tú sabes que los juegos, en realidad no, en realidad era para que el niño hiciera los deberes o que le ayudara a hacerlo. Hicimos para que se vendiesen los ordenadores nuestros. Bueno, yo a mi padre le machacaba mucho, papá, que esto lo necesito para hacer los deberes. El engaño que hicimos nosotros, la historia fue hablar de educación. La educación era lo muchísimo, sí, pero se hizo mucha, el ordenador en las aulas, el ordenador, ¿no? Claro. Enseñando de geografía, con unos programas de una Lucía, una chica se llamaba Lucía, muy buenos, Lucía Yagüe, parece recordar, programas de formación de química también, de Lucía, mucho. Jugando con este tipo de cosas, buscando que el ordenador tuviese se justificase, pero realmente se justificó porque era juegos, era una máquina de jugar. Y cosa... Si hubiese habido máquinas especializadas en jugar en la época, claro, consolas, el ordenador ¿no? no hubiese tenido lugar. Que ese aspecto... no hubiese entrado tan fácilmente Clive, en casa. Clive odiaba ese aspecto sí, de que su máquina se pero tenía triunfado que por los juegos, no por... No por los juegos en Inglaterra existían a pesar de Sinclair. Me tocó patear muchos fines de semana en Inglaterra con mi mujer, nos escapábamos allí y posteriormente desde mi etapa en Amstrad también estuvimos haciéndolo, que los domingos se hacían en cerca de Victoria Station, en una antigua estación de ferrocarril, en una antigua estación de trenes, en el hall, se montaban unas ferias improvisadas. Ahí no había más que unas cuantas mesas, dos borriquetas y un tablero encima. Y los chavales iban ahí y negociaban sus juegos y las copias hechas domésticamente. Entonces de ahí empezaron a crearse las primeras compañías, empezaron a ver los listos que compraban y vendían, compraban derechos de juegos, luego los comercializaban bajo su nombre. Y así nacieron muchas compañías de estas. Y se hacía de espaldas a Sinclair. Se hacía totalmente. No había ningún tipo de colaboración. Eran los hacía el ayuntamiento, que les daba a los chavales por precios ridículos, les alquilaba el espacio para eso. Les alquilaba el hall. Y los, ya digo, muchos fines de semana estuvimos yendo. Y estuve yendo años a estos mercados, viendo a ver qué destacaba, qué hacía. Al final ya eran compañías pequeñitas, incluso chavales de 12 y 13 años tenían su propia compañía. Y a veces iban acompañados del padre, que era el único que tenía derecho para firmar algún tipo de contrato, algún tipo de... Claro, eran menores, a lo eran mejor. Eran todos menores, sea, ¿no? Sí. Claro. Fue unos años divertidos el software. Y de ahí vienen muchos de estos contratos que por ahí. Sí, aquí delante. ¿Y cuándo os disteis cuenta que de esas tres patas, la que destacaba o estaba empezando a despegar las fuerte primeras era navidades. La... Primeras navidades que vendimos 50.000 Spectrums. Hay 50.000 la ZX81. 50.000 ZX81. Firmé el contrato en agosto con sí, y George. En Navidades, y en Navidades, en medio, me tocó... Os traéis un compromiso de venta de 3.000 sí. Y vendéis 50.000. Y vendemos 50.000. Redondo, ¿no? Nos juntamos con Rodrigo, nos juntamos con Miguel Latasa, que era el cabeza de informática del Corte Inglés. Durante muchos años lo fue, fundador y cabeza de informática. Y... se vio que los ordenadores había que venderlos en los grandes centros de distribución. Le contamos el éxito en Estados Unidos de Macy's, que él además lo conocía porque viajaba mucho a Estados Unidos, Miguel, y estaba de acuerdo con nosotros, vamos. Y vamos a meterlo en los almacenes franceses. Galerie Lafayette. Ah, Lafayette, Galerie sí. Lafayette también estaba entrando sí, en el negocio. Y entonces nos tocó hablar con el jefe de compras del Corte Inglés. Miguel le hizo de introductor, pero la palabra final la tenía David. David, no recuerdo el nombre, era López Sánchez. David. El jefe de compras supremo del Corte Inglés. Y me tocó ir a mí, una entrevista con él, contándole pues la batallita de que sí, tenía vida un ordenador doméstico en ser vendido en el Corte Inglés, porque el caso reciente de Galerie Lafayette, Macy's en Estados Unidos, estaban teniendo departamentos muy, muy buenos. Y se asumió de que sería así, se buscó dónde se integraría dentro del Corte Inglés, se pensó en la línea marrón de electrodomésticos. La línea marrón de electrodomésticos vendía, la línea marrón son los que vendían televisores, radios, tocadiscos, sí. Toda esta línea de material, pues de que ahí entraría. Se estableció también una ayuda por parte del Departamento de Informática del Corte Inglés que dedicaría a alguien para que se encargase un poco de arrancar todo esto bien, porque había varias personas que podían serlo, pero vamos, se delegó más bien en aquel momento como soporte a Miguel Ángel Esteban, que fue el interlocutor. Se procedió a dar formación a vendedores del Corte Inglés, en la calle Tomás Bretón, al principio había un centro de formación de Corte Inglés, no en la zona de Induico, sino un edificio aparte. Para asesorar a los vendedores. Y allí se formaban vendedores, había aulas y se reconvirtieron muchos vendedores para que supiesen algo de informática. Yo y mi gente estuvimos dándoles cursos. Miguel Ángel Esteban y su gente también estuvieron dando cursos. Y al final se arrancó la campaña de Navidad con mucho éxito. Sí, señor. Claro, y lo demás ya es historia. Se contrató un equipo comercial para comercializar los productos de textil y de informática, que ya que teníamos una estructura continua lo soportaba. Se contrató a Luis Carrera Grasso, Teleco, provenía de ITT. Uh-huh. Se trajo a dos compañeros de ITT, uno de ellos era García Jete, que se encargó de la línea pequeña Sinclair. Trajo otro compañero que se encargó de la línea Cromemco, y así arrancó un poco lo que fue la historia. Las ventas de Osborne y Cromemco no salieron tan fácilmente porque el éxito del hermano pequeño hizo que los esfuerzos se dedicasen a lo que era, claro, daba tanto rendimiento. Priorizabais esa línea, claro. Y luego el Spectrum. Y luego ya llegó el Spectrum. Y el Spectrum, pues ya fue otro negocio distinto. Se negoció el Spectrum, era mucho más, tenía color, tenía color, muchas más cosas. Era ya más bonito también. Y se arrancó. Y pasamos por un error, que hubo un error en este caso, fue García Jete se empeñó en meter en Investrónica porque decía que no tenía bastante, que quería otra cosa, porque quería otra cosa más aparte de Sinclair Spectrum, que había algo más, que había que entrar ahí, y negoció una cosa que se llamó Dragón. El Dragón. Que era una especie de porquería con patas. Bueno. Un desastre de máquina. Para enfadar los usuarios del Dragón. Se llegaron a encontrar dos o tres máquinas que incluso eran parecidas de hardware por dentro. Se hacían... eran todas llenas de parches, era una... Sale hace poco una noticia Una máquina pensada para comercializarla, no pensada para que alguien la usase. Se pensó solamente en la comercialización, poder decir que tenía no sé qué, tenía no sé cuántos, pero no hacía nada. Era una máquina mala, fallida. Y se trajo también el Scion, que era la calculadora programable, ordenador, llámese como se quiera. Sí. No se llegó tampoco a comercializar mucho. Y en algún momento se decidió que había que traer un PC compatible, porque los PCs compatibles eran la moda. Osborne había metido la pata y se había quedado prácticamente en la quiebra en el capítulo 11 de la ley americana, mantenido vivo pero hasta liquidar el stock. Uh-huh. Y hicimos un viaje con José Antonio Landrove como cabeza de compra de electrónica del grupo Induico. Pues José Antonio y yo nos fuimos a Japón, un viaje que pasamos por Osaka, Tokio. Yo había ido varias veces a Japón, pero aquel fue un viaje exclusivo para negociar qué podíamos traer. Uh-huh. Y en aquel caso trajimos un ordenador PC compatible básico de Corea, que acaba de iniciarse Corea en la fabricación de PCs compatibles, por decirlo así, había muchas marcas. Y de Japón trajimos el primero, ¿cómo se llamaban? XT, los PCs XT, los que tenían disco duro, que eran más avanzados. De 10 megas. Exacto, esto lo trajimos de Japón. Ajá, escogimos clónicos. Sí, con compañías japonesas. Teníamos datos ya con alguna compañía, BMC, que comercializábamos sus monitores, etcétera. Entonces, por estos caminos fuimos trayendo componentes. Ajá. La idea que hubo es montar con la gente de investigación, que también teníamos gente suficiente para cometerlo, montar fabricación, ensamblaje aquí. Fue cuando arrancó la idea de los ensamblajes. Y un ensamblaje fácil era comprar los componentes y ensamblar PCs. Y de ahí salió toda la historia. Está bien. Y este fue mi final en aquella época. A mí no me gustaban mucho los PCs y creí que me llamaba por otro camino. Los PCs compatibles nunca fueron de mi gusto. Es más, continúo sin tener PCs compatibles. Eres de Mac, ¿no? Soy de Mac. De Apple. Te has saltado la creación de Microbyte, que me gustaría que, Microbyte fue que comentaras, porque tú fuiste el fundador de Microbyte. No, Microbyte me la encontré fundada. Está fundada. Microbyte me la encontré fundada. Con José Luis Domínguez, que le conocía desde que estuve en mi despacho hablando la primera vez de juegos, de si podía comercializar, etcétera, que era una buena idea, a mí me venía perfecto, me ahorraba andar peleándome y buscando por Inglaterra juegos y cosas, cuando alguien lo comercializaba con su dinero, con su riesgo y a su aire, y haciéndolo mejor que nosotros, que éramos demasiado grandes. Entonces vino muy bien. En aquel momento era el año 86, 86 debía ser. En el año 86 fue cuando le dije a José Luis, ¿qué tal si me encuentras algún sitio y te puedo ayudar? Y me comentó que en aquel momento Amstrad estaba sacando su primer PC compatible y que nacía cojo de software. Pues nada, vamos a ver si le podemos vestir un poco a los Borne, buscar un poco de tipos de esas. De cosas la misma de estas. Filosofía que con el Spectrum. La misma filosofía de Osborne. Arroparlo de origen, que tuviese de Spectrum, todo. De Spectrum. No, o sea, que Osborne. De Osborne. De Osborne, era un PC. Estamos hablando de vale, ok. Un PC. Entonces ellos tenían una compañía Microbyte porque había nacido, la llevaba esta compañía un poco entre Miguel Ángel Domínguez, que era el hermano mayor de José Luis, era o es el hermano mayor de José Luis, y Máximo Cabezas, que era un antiguo compañero de la venta de seguros de National Netherlanden con José Luis. Habían montado una compañía que vendía juegos bajo otro nombre que no era Amstrad, porque Amstrad ya se dedicaba a los ordenadores, a los Amstrad. Sí. Entonces, esta compañía pues era perfecta para tenerla como soporte base para poder meter software serio. Pues nada, ahí fui y con el equipo, con Máximo Cabezas, como cabeza comercial, nunca mejor expresado, el doble. Máximo Cabezas era comercial, Miguel Ángel Domínguez era el consejero delegado y yo era el director general, pues arrancamos la comercialización, buscamos pues un sistema operativo que fuese aplicable sobre el sistema operativo PC, que fue de Digital Research, el primer sistema el equivalente a Windows, por llamarlo antes, no recuerdo ni cómo se llamaba, pero fue esta la primera. Debo tener información por ahí, si quieres la buscamos. De Digital Research, todos los programas de Digital Research, lo miras, lo vas a encontrar. Que tienen un 2, también el DR2 también era de ellos, ¿no? El Digital Research. Con esta buscamos cosas con Sorcin, buscamos Supercalcs, buscamos hojas de cálculo, tratamiento de textos y arropamos unos cuantos programas, publicamos un catálogo incluso, debo tener alguno por ahí, de las soluciones de informática. Vale, Joan, y tu salida, digamos, de Mestrónica y tu fichaje por Amstrad también, ¿no? Sí, no, realmente fue... Que marchaste a Apple... Para José Luis fue para arroparle el nacimiento de los PCs compatibles y que no fuese un PC más que entraba en España, y que no fuese uno más de los muchos PCs que había. Estamos hablando la forma era, del 1512. Exacto. Sí. Era que el PC naciese como habían nacido los Borne, arropado por mucho software. ¿Qué hicimos? ¿Qué me encargué? Me encargué de buscar lo que había triunfado en los Borne, como el de base 2, que existía el de base 3 en aquel momento, pero que el de base 2, la versión antigua, la pude conseguir mucho más económica, a precios mucho más interesantes, con lo cual lo pude vender a un precio ridículo para la potencia del programa. El WarStar un poco... Sí, un procesador de estos, sí. Un poco ajustado al 1512, un Supercalc, era el Supercalc 3, y luego ya los programas de utilidades más tradicionales. Rodando con un GemDraw, con el programa Graphic, un programa ¿cómo lo llamaríamos? Un sobreprograma de manejo, manejador, usuario bueno, ajá, que era los programas de Digital Research. Era la simulación, manejo de ratón y la simulación de lo que hacían, vamos a decir, los, sí, las máquinas de Apple. Sí, esto me recuerda a un Java Graphics también, ¿no? Sí, para hacer gráficos de carta. Entonces había todos, los de Borchardt, GemDraw, GemGraph, Font Editor, Diary... Y luego los juegos que esto, y, que esto no programas te... de utilidad, las facturas, la contabilidad, contabilidad IVA, que la IVA acaba de complicar la vida a muchos el autónomos, IVA, a muchas gentes, claro. Control de stocks, una base de datos normal, aparte de la de IBS2, Business Library, un poco para un poco de todo. Era un software que hacía que la máquina muy útil desde el primer instante. Sí, sí, sí, ya te digo, yo... PC, yo... Hubo mucha gente que escribía incluso que con el WordStar y el Amstrad arrancaron, se informatizaron y muchos años estuvieron tecleando sobre Amstrad. Yo tenía amigos que empezaron la carrera de informática con un 1512 o un 1640. Sí, sí. Y fue por esto, porque era una máquina que no tenías que pensar en nada más. Claro, estaba todo a tu disposición. Todo... Comprabas, ¿qué te hace falta? ¿Jefe de contabilidad? Pues contabilidad, IVA, claro. Control... Y era un paquete completo, y era, tenía la misma estructura que había intentado en su día arrancar con el Osborne. Muy bien. Y Joan, ¿cuándo viste que se te quedaba? Estuve un año cuando ya estuvo todo esto arrancado y ya pasamos a ser una comercial que podía funcionar y transfran al día a día. No había mucha creatividad en el tema, aparte de ir viendo, a ver, cambiamos este cromo por este otro, cambiamos este sello por este otro, pero no era más allá. No había la parte creativa. Y... tuve la suerte de que me ficharon a la gente de Apple, que llevaban un año en España operativos, o dos años llevaban en España operativos, y no habían tenido desde el 1985 y no habían tenido suerte en resultados. No habían despegado todavía. Habían montado mal la red de distribuidores, habían... Y si fijaron bien, en ti, y, como persona... Y me ficharon para llevar las ventas de Apple. Hablando del 87. Del 87. En 87. Julio del 87 me vale. Incorporaba. Y estuve 5 años con ellos. ¿Y has estado hasta el final de tu vida profesional allí ya en Apple o tuviste más movimientos? No, estuve en Apple hasta 5 años y eran años pues galopantes de doblar resultados cada año. Y jugamos con mucha suerte, primero porque como partíamos de muy abajo era fácil subir, bueno, si hubiésemos partido de muy arriba hubiese sido difícil, pero partíamos de resultados muy bajos. El equipo de gente de Apple era un equipo increíblemente bueno, muy bueno. Apple tenía mucho dinero y podía contratar lo mejorcito de cada casa, entonces había gente muy, muy, muy, muy buena, muy buena. Como en el equipo de Investronica primero, el equipo Induico de investigación, también el grupo Induico se dio el lujo de contratar lo que le apeteció, pues Apple también lo hizo mismo. Lo mismo. Entiendo. Era un gran grupo de gente, bueno. Muy buenos todos. Todos los resultados fueron magníficos. Bueno, yo, si quieres... Y esto es la historia, punto, no hay más. Si quieres, podemos cerrar la entrevista. ¿Guardas contacto con compañeros de la época? Sí. ¿Habléis de estos temas? Sí, pero no hablamos mucho de ello. Hablamos de lo que podía haber sido en algún caso, lo que no fue, o lo que... Sí, las batallitas, ¿no? Lo bien que lo pasamos. Con el tiempo de Amstrad, no. La verdad es que con José Luis hemos coincidido alguna vez en alguna feria, pero vamos, muy poco. He tenido poco contacto con él en los últimos años. Vale. José Luis se hizo un equipo majo, fichó a Miguel Ángel Esteban del Corte Inglés y lo incorporó en Amstrad. Estuvo haciéndole consejerías al principio y creo que luego ya figuró realmente en el consejo de ellos. Ya formaba parte. Y fue un equipo bueno de gente, pero que estuve solamente un año con ellos, justo un año. Bueno. Un año comercial, el año de la arrancada de los PCs, sí. El año del gran salto, de la sede social nueva, muy bien. Y salió bien. Muy bien. Pasé los buenos años de Induico, los buenos años de Investronica, los buenos años de Amstrad, el buen año de Amstrad y los mejores años de Apple, los he vivido todos. Yo, por mi parte, quería darte las gracias por tu amabilidad, tu hospitalidad también, sí. Por abrirme tu casa y tus recuerdos y tus vivencias. Y nada, agradecerte también de parte de toda una generación de gente que nos iniciamos en esto de informática, quizás gracias a, a ti y a tu equipo, de gente que trajisteis estos microordenadores para los hogares, digamos, en casa. Así que muchas gracias, Joan. Vale, yo soy más viejo de Investronica. Y si quieres añadir algo de tu cosecha, pues aquí tienes el micro. Nada, es que vengo de una época de los ordenadores dinosaurios, de los grandes ordenadores. De los mainframe, ¿no? De Burroughs 3500 y de los de Honeywell Bull. Madre mía. También los grandes sistemas, los ordenadores del Banco de Vizcaya en la época, o del Banco de... Y ahora cuando ves, por ejemplo, este móvil que a nivel de RAM y CPU es equivalente las a... Las máquinas eran aquellos, eran unos monstruos en unas salas especiales donde había falso suelo. No te imaginabas una instalación que no tuviese un suelo levantado unos 20 centímetros por donde pasaban los cables. Un suelo técnico, los técnicos por ahí, aquello, el aire acondicionado que te quedabas helado, técnico, trabajabas con americana y con corbata porque era imposible estar ahí dentro. Y si pillabas una bata de alguno de los operadores, te la ponías porque hacía mucho frío. Bueno, eso del frío no ha cambiado mucho. Época distinta a pasar con los ordenadores, pues, que son, gracias a Dios, lo llevamos uno metido en el bolsillo. Pues sí, la verdad. Bueno, Joan, pues muchas gracias por todo. Vale. Y encantado. No te pierdas nada. Visita elmundodelespectrum.com. Esperamos la sección debate, y es que, dadas las circunstancias, estamos rabiosos y teníamos ganas de polemizar. Y hemos elegido dos temas de lo más polémicos. Vamos a empezar con el primero, y es que hacemos una pregunta que lanzamos al aire y repartimos los guantes de boxeo y a ver qué podemos hablar. ¿Sobrevaloramos los productos retro realizados hoy? ¿Creemos que todo es bueno, todo lo que se lanza? Y estoy hablando de videojuegos, libros, revistas, eventos, todo lo que podemos considerar un producto retro hoy día. ¿Creéis que lo estamos sobrevalorando? ¿Creemos estamos siendo demasiado benévolos? Bueno, ¿qué opináis vosotros? Por ejemplo, vamos a empezar. Jesús, cuéntame. Bueno, yo igual aquí voy a ser más, en fin... no lo sé si impopular o qué, pero también quisiera que no se me malinterpretara lo que voy a decir. De todas maneras, lo matizaré todo lo que lo tenga que matizar para que se entienda. Yo lo que creo es que tanto con la producción de libros como con la producción de juegos actualmente, es cierto que hay como una especie de de falta, digamos, de espíritu crítico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no creo que sea porque falte, sino porque sencillamente no nos apetece excesivamente, ¿no?, ponernos a criticar algo que está hecho con toda la ilusión del mundo por parte de la gente que lo hace y que además, pues que particularmente, aunque a veces el resultado no sea muy bueno, pues ninguno de nosotros quiere que esa persona pues ni se moleste, ni se ponga, ni se entristezca porque sienta que algo que ha hecho pues con todo el cariño y altruistamente pues no es bien recibido, etcétera. Y también hay que decir que, bueno, que en líneas generales el nivel de todo lo que se está haciendo es muy bueno, o sea, que tampoco es que haya tantas cosas digamos malas o criticables, ¿no? Pero que todo lo que se hace podría criticarse algo, ¿no? Y sin embargo, pues no se hace. Pero es que yo creo que tampoco es el contexto en el que estamos. O sea, antes cuando se hacían productos comerciales que vendían miles y miles y miles de unidades, y hay revistas pues que se hacen eco de esos productos y los critican, pues evidentemente actúan como una parte más de esa industria, ¿no? Que es lo que pasa pues con el cine o con cualquier otra industria, ¿no? Pues te hacen las típicas reviews y se ponen calificaciones y hay unas que son buenas y otras que son malas, ¿no? Y ahí hay empresas pues que ganarán más o menos dinero en función de si venden más o menos, y eso también tiene que ver con la calidad del producto y de lo que digan las revistas, ¿no? Pero el contexto ahora es distinto, o sea, no ahora no hay, digamos, revistas comerciales, entre comillas, que se ocupen de puntuar juegos hechos hoy día que tienen una vida comercial y que venden miles de unidades. O sea, eso no existe. Ni existen esas revistas que se hacen eco de esos productos desde un punto de vista comercial, ojo, porque Retro Gamer sí saca alguna reseña de juegos y se permite el puntuarlos, ¿no? Y bueno, y está bien, y hay algunos que los ponen regular, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, no está bien. Pero no es lo mismo, no hay, digamos, hay una rueda comercial o una industria que está funcionando, ¿no? Con lo cual, como eso no existe, pues bueno, ¿por qué habríamos de coger y hacer digamos reviews de juegos no sé, pues poniendo a parir a los que son malos y a los que son buenos? No, lo más que hacemos es que, bueno, pues si nos ponemos a comparar juegos que se presentan a un certamen y que hay unos que son mejores que otros, pues a lo mejor comentamos, ¿no? Pues este a mí me gusta más, este, pero no están hechos con esa intención, ¿no? Y con los libros, curiosamente, pues a pesar de que ahí sí que hay una cierta industria, ¿no? Y que se venden, aunque no son libros que tengan ventas excesivamente grandes y tal, pero es cierto que no suele haber, digamos, unas críticas generalizadas cuando el libro pues no es muy bueno, porque hay de todo, ¿eh? Hay libros, y yo creo que ahí sin embargo sí se nota más, ¿no? Ahí hay más digamos más menos uniformidad de calidad entre libros, ¿no? O sea, hay libros que están bien, algún libro muy bueno y no sé, pues hay una media de libros pues que bueno, ¿no? Y hay libros muy malos, ¿no? Pero es cierto que no hay, digamos, ese espíritu, pero yo creo que es porque es un mundo que nos gusta, que hay incluso libros que aunque no son muy buenos, pues a lo mejor tienen otro tipo de cualidades, o la maquetación, o simplemente que quieres tenerlo y ya está, y no existe, hay como esa, ¿no? Hay como una especie de pacto no escrito de no agresión, o bueno, no sé cómo lo querríamos llamar, ¿no? Pero bueno, si a eso le queremos llamar que están sobrevalorados, bueno, yo no creo que estén sobrevalorados de que realmente pensemos que son a lo mejor tan buenos o tan bueno todo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo hay mucha gente que piensa pues que tal juego o tal libro pues no es muy allá, pero bueno, es como que tampoco importa mucho el decirlo o no decirlo. Y digo que con los libros ahí hay más, bueno, porque sí que hay una industria, sí que se venden, sí que podrían ser más susceptibles de crítica, ¿no? Si un libro no es muy allá, porque se venden y porque, bueno, pues no sé, pues también está bien que lo que sea muy bueno se venda mucho y lo que no sea tan bueno, pues que no se venda tanto, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso claro. es que todos nos conocemos entre nosotros y no sé, en fin. Hay dos tipos de productos, yo quiero diferenciar eso, ¿no? El que se vende y el que es gratis. Yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación importante. Cuando te lanzan videojuegos gratuitos, es cierto que es tiempo que está dedicando la gente de su tiempo libre. te lo están regalando. Entonces, bueno, tienes que ser en cierta forma más benévolo o al menos decir, bueno, pues no me ha gustado tanto, ¿no? Pero otra cosa es cuando un producto se vende, cuando has tenido que desembolsar dinero por él, ahí es un poquito diferente. Ahí ya sí que, bueno, has hecho una inversión y entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que se puede ser más crítico en cierta forma. Joder, me he gastado 20 euros, me he gastado 30 euros y esto es muy malo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, normalmente aquí en el programa, cuando hablamos de algo, esa diferenciación se ve claramente. Hemos dado caña a cosas normalmente de pago, si os fijáis siempre, incluso en los eventos, ¿no? Yo creo que cuando hay un evento y bueno, pues es gratuito y has estado a gusto y más o menos bien, pues aún así procuramos, tenemos una cierta conciencia de publicación, ¿no? O de medio que habla de cosas. Entonces, bueno, procuramos también decir lo que no nos ha gustado, qué cosas se pueden mejorar. Y bueno, es cierto lo que dices, ¿no? Es una cosa que de un tema que nos gusta mucho, no es muy masivo. Entonces, bueno, procuramos que la gente no se ofenda, que no haya problemas, pero bueno. También tenemos todos la libertad de comprar o no. Cuando hay algo que te piden dinero por él, pues bueno, pues puedes no comprarlo, ¿no? Siempre eres libre. O un evento, si te piden 15 euros por la entrada, pues eres libre de no ir y decir, bueno, es que yo ni siquiera puedo ir, ¿no? Ahí ya es difícil opinar. Lo que son las cosas gratuitas, siempre tenemos ese espíritu positivo, ¿no? Y constructivo, de decir, oye, me ha gustado más o por aquí se puede mejorar. Pero también es cierto que no nos callamos, o sea, normalmente decimos las cosas cuando hay algo malo. Hay una cosa que no hacemos en la web, que es hacer demasiadas reseñas de juegos nuevos. Si hiciéramos las reseñas de todos los juegos que se lanzan, que sería una labor titánica, algo que se nos escapa de nuestro tiempo libre, sería ya algo diferente, porque ya sabéis que nuestras reseñas incluyen puntuación, valoración. Ahí ya tendríamos que mojarnos en muchos casos y bueno, en algunos juegos decir que tiene un 50, ¿no? Lo hemos hecho con juegos antiguos que hemos dado una valoración aparentemente baja, pero bueno, por tratarse de un título muy antiguo, recientemente ha habido un caso. Claro, eran juegos muy básicos. Realmente, si tienes un criterio de valoración de los juegos de mediada época, del 85-86, es difícil poner una valoración alta, pero en el texto de la review hemos dicho su valor, ¿no? Su valor sentimental de sus primeros juegos, o hemos destacado por qué era bueno, ¿no? O por qué nos seguimos acordando de él. En cualquier caso, para lo actual, que es lo que es el debate que estamos aquí tratando, yo siempre diferenciaría entre lo que es de pago y lo que no es de pago. Yo creo que cuando hay que pagar dinero por algo, sí que hay que ya expresar claramente la opinión. Y efectivamente, bueno, pues no todo lo que sale es bueno, ¿no? En lo que son videojuegos, hay que reconocer también que sí que hay un nivel muy elevado, ha habido muchísima gente que ha aprendido, hay herramientas muy poderosas que no había en el pasado y entonces la calidad media de lo que se lanza es bastante buena. Los concursos, por ejemplo, cuando se presenta gente a concursos, pues bueno, están dando lo mejor de sí, es un concurso, tampoco hay que ser destructivo, pero sí que en muchas ocasiones hemos dicho, bueno, un juego muy básico, un juego que bueno, tal, o estudiantes cuando han hecho un juego, bueno, pues venga, a estos se les ve de buenas maneras, tal. Pero yo siempre diferenciaría entre cuando hay dinero de por medio o cuando no hay dinero de por medio. Bueno, realmente es así. Todos tenemos un punto benevolente con los juegos gratuitos mayor que con lo de pago. Eso es evidente. Aunque no deberíamos. Es complicado, ¿no? Pero y también depende mucho de si es una primera obra o no lo es. Depende mucho de la actitud con la que se presenta, porque no es lo mismo presentarte mira, estoy aprendiendo haciendo un juego a presentarte como la nueva Dynamic, no es lo mismo. Claro, son ¡Zasca! No es lo mismo, son cosas diferentes, claro, es que es así. Entonces, los criterios en ese sentido cambian. Pero es verdad que sí que a veces podemos pecar de no ser más, yo no diría contundentes, pero sí a veces de eso, de quedarnos en esa cosa de no está mal o tal y cual. Y yo sería el primero que lo hago, yo lo reconozco, ¿no? Pero también te digo que en el fondo, y esto nos lo teníamos que aplicar muchos, por suerte, yo al hacer directos de muchos juegos homebrew, Juego bastante a juegos Homebrew. Como mínimo, a cada juego le he dedicado 10, 15 minutos, 20 minutos. Pero es que lo triste es que yo sé que debo de ser de los que más ha dedicado a muchos juegos. Y eso es lo malo, que a veces ves mucho. Sé que es buena fe, sé que es buenas vibraciones un poquito. Y se tiende a decir, ah, qué guay, muy bien, felicidades. Y luego no lo juegan nadie. O lo juegan pocos. Se lo descargan y luego lo juegan pocos. Entonces dices, ¿para qué estás diciéndole muy bien si ni siquiera lo has probado? ¿Sabes? Bueno, es que somos señores mayores, también hay que entenderlo, que tenemos poco tiempo. Y sí que es cierto, sí, que yo, sí, creo que los títulos de estos que están ahí, que los juegas muchas veces, que te los pones en la Nintendo DS, etcétera, y luego le estás más caña y tal, son los top de los top, los que has visto y dices, hostia, es que este juego es buenísimo. Y hay muchos que se prueban, que los vuelves a probar un poquito después, y hay mucha gente que ni los volverá a probar. Eso es normal, pero eso es justificado que luego digas, pues es una mierda, porque no sé, yo creo que no, ¿no? Hombre, claro, a ver, hay maneras de decirlo. Lo puedes decir, pues mira, yo, por ejemplo, critiqué en su momento el Treasure of Lumos, un juego de Jaime Grillo, un autor actual. Me lo pasé, pero es que me lo pasé en la primera partida. Claro, yo critiqué, a ver, como primer juego no me está bien, yo no soy capaz de hacerlo, ¿vale? Pero que te lo puedas acabar en una partida, en la primera, no dice que el juego está mal calibrado, es evidente. Y lo dije. Casi parece que tienes que pedir disculpas, pero yo creo que no le hice un en ese caso no le hice una cosa mala. Yo creo que incluso lo ayudó, porque él luego reconoció y sacó una versión mejorada del juego que lo hizo más difícil y todo eso. O sea, creo que a veces pecarnos de buenismo tampoco es bueno, ¿vale? Hombre, otra cosa es lo destructivo, es decir, esto es una basura, esto no, esto, eso ni sirve de nada, ni aporta nada. Pero vamos, es evidente, y esto seguro que me habéis oído decirlo muchas veces, en este mundo de los juegos actuales hay juegos triple A, yo que sé, como un IANA o algunos que todos conocéis. Yo qué sé, los de Sánchez o los de Zoya, hay muchos por ahí, juegos notables, juegos medios, y en ese, de hecho, si lo pensamos, el donde la mayoría están situados serían juegos medios y juegos malos, pero es que ya pasaba en la época, realmente pasaba lo mismo. Cuanto más cantidad sale, si salen 100 juegos nuevos de Spectrum, ¿qué me vas a decir? Que 50 son joyas, no. Realmente las joyas a lo mejor son 4 o 5 o 7, siendo muy eso. Luego juegos notables, y luego medios, y luego ya los más mediocres. Es un poco eso. O sea, no todo es bueno. Y haríamos un flaco favor a los autores y le decimos, pero es lo que digo también. No es lo mismo el primer juego de un autor al quinto juego de un autor. A mí, por ejemplo, hay gente que me ve extraño que diga que, por ejemplo, que el Nixie, ¿sabéis? El Nixie es un juego de plataformas muy bonito, tal y cual. Que hubo gente que nada más verlo dijo, ¡Goti! ¡Goti! Y yo dije, vale, este es el quinto juego de este autor. Y este juego apenas aporta novedades a muchos juegos AGD. Alguna tiene. Lo que pasa es que es muy bonito, entra por los ojos. Pero yo ahí, yo creo que tuve... hubo gente que le sorprendió, le extrañó, pero yo creo que hay que ser un poco crítico. No es lo mismo cuando llevas un primer juego a cuando llevas el quinto. En ningún caso dije es una basura, ni mucho menos. De hecho, yo lo sitúo entre los 20 mejores del año, pero ni mucho menos entre los 5 mejores. ¿Por qué? Pues porque creo que ese autor puede dar ya mucho más de sí. El tío es un artista, el Andy Jones es un tío que hace unos gráficos cojonudos y los mapas muy bonitos, pero hombre, yo creo que ya le puedes pedir, se puede decir, este tío puede aportar más, yo qué sé, no sé, yo creo que a veces tener ese punto crítico, pero crítico en un aspecto positivo, en ese sentido yo creo que es bueno. Una crítica siempre está bien. Si es que, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco tendría que ser así. ni yo tampoco creo que sea así. Sí, aquí hemos dicho también, hemos también criticado y hemos hecho comentarios. Lo que pasa es que, bueno, como dices tú, no con espíritu destructivo, los haces y ya está. Claro, y es verdad que, y es verdad que gente que conocemos que ha hecho ya muchos juegos, pues decir, oye, pues este no te ha quedado tan bien, pues tampoco pasa nada. O sea, a esa gente no le vas a desanimar ni van a dejar de hacer lo que les gusta, y a nosotros pues nos seguirá gustando cualquier cosa que saquen, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que también influye ese aspecto personal. De todas maneras, es que en este país hay poco, yo creo que tiene que ver eso pues con, sí, con nuestra cultura, quizá, no lo sé. Falta también en general cultura crítica, tanto para emitir esas críticas como para asumirlas, ¿no? O sea, que es así. En otros países funciona de una manera distinta y se emiten, pero que tampoco es una cuestión de no, es que en Estados Unidos la gente está muy acostumbrada a criticar y tal, y eso sale de manera natural y las personas reciben las críticas y saben. No, pues allí las críticas joden igual que aquí, las malas críticas, ¿no? Pero lo que pasa es que sí que es verdad que sobre eso pues construyen y están más habituados a construir, ¿no? Y aquí quizá pues menos. Yo creo que sí que aquí falta de ese espíritu crítico, ¿no? Pero, y hay que entender que cuando uno emite una crítica, pues no tienes, y se emite en su justa medida y en su contexto y tal, pues uno tiene que utilizar eso para hacer las cosas mejor. Y además el primero que tiene que ser crítico es uno con su propio trabajo, ¿no? Eso sin duda. Claro, pero una cosa es una crítica que se nota, que es crítica a la producción, al producto, a lo que sea, el libro, el juego, lo que sea, y otra cosa es llevarlo a lo personal. Ahí ya ves que eso no es una crítica objetiva, no, es una crítica que va a lo que va. Eso es diferente, claro, pero en este caso, pues yo creo que sí que podemos caer en a veces ser demasiado positivistas, ¿vale? Pero no sé, a ver, hay que tener un equilibrio y no debería de ser tan importante el tema del dinero, pero indudablemente, ahí tiene razón Alejandro, que cuando es un producto comercial se tiende a ser, aparece a tener la lengua más libre. No debería, pero en ese contexto a mí me parece totalmente, vamos, siempre me parece lícito la buena crítica y deseable, ¿no? Pero en el caso de productos comerciales, bueno, es que forma parte de todo el mismo entramado, ¿no? La crítica, el crítico, pues es una parte más de todo eso, ¿no? Y es una figura muchas veces discutida, ¿no? Siempre al crítico de lo que sea también se le critica, precisamente, pues que siempre se cuestiona quién es realmente el crítico, qué es una persona que con frustraciones que nunca ha podido, yo qué sé, dirigir una película o dedicarse al mundo del cine o no sé qué, y acaba en una revista ahí soltando su bilis o no. O yo qué sé, o es un tío que funciona pues a base de relaciones con unos y con otros y que en función de cómo critiques, pues hasta te ganas la vida, ¿no? Con compensaciones por parte de productoras o por parte de fabricantes o de, no sé, bueno. Fijaos si ha habido debates a costa de si al final las críticas en las revistas especializadas están mediatizadas por el dinero, por la publicidad, si esas críticas son honestas, no son honestas. Pues es un tema muy, muy complicado. Pero, sobre el cual ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Y mira, Jesús, si esto llega a todos los límites, a mí, por ejemplo, lo típico que te escribe algún frustradito de la vida y te dice: es que tú haces haces una entrevista y lo que haces es darle palmaditas a los amigos. O sea, si estamos hablando de un nivel tan, tan cutre como puede ser un nicho en canales de YouTube o en podcast, algo tan, bueno, podcast aún tiene mucho más tirada, ¿no? Pero me refiero a algo que no deja de ser nicho. No es masivo. No estamos hablando de la radio televisión española ni cosas de estas, ni la BBC. Que ya te salga gente que te diga: es que no eres objetivo. O sea, si es que lo de la crítica aquí, es un cachondeo. Al final, lo de la crítica ha sacado Jesús el tema del cine. Por ejemplo, ahí es una industria ya muy antigua y donde las críticas de cine, pues bueno, es muy habitual encontrarte críticas completamente destructivas. De hecho, es lo común, ¿no? O esta peli es muy buena o tal, o es una basura. Aquí un poco es la actitud que tú tomas, ¿no? Nosotros ya lo hemos dicho que normalmente es una actitud positiva, constructiva, en donde decimos lo que es mejorable y que no. O sea, que la gente cuando nos escuche o nos lea, sepa exactamente a lo que nos referimos y bueno, dentro de lo que cabe, no ser demasiado destructivo. Pero yo quería reconducir el debate porque la pregunta era si sobrevaloramos los productos retro. Nosotros casi siempre somos muy positivos, como acabo de decir, pero realmente hay que comparar, por ejemplo, las cosas que tenemos con las cosas de otros sectores, de otros temas. Por ejemplo, los eventos, ¿no? Luego voy a otros temas, pero los eventos. Cuando tú vas a un evento retro, lo que tienes allí para un amante del retro, no sé, lo puedes comparar con lo que hay en el mundo de la música, las ferias de discos, la de coleccionismos en general. Tú vas a esos otros eventos y te encuentras una especie de pack de tiendas con alguna cosilla, alguna charla y tal, pero luego vas a un evento retro y yo creo que están muy bien, o sea, comparativamente y siendo objetivos, que es lo que siempre hay que intentar, al menos es el objetivo que tenemos siempre, dentro de la subjetividad de la opinión, que siempre es subjetiva, intentar ser lo más asépticos posibles y lo más objetivos. Realmente tenemos suerte, o sea, los eventos retro son eventos muy bien hechos, con muchísimos contenidos, la mayoría de ellos gratuitos. Yo creo que comparándolo con otros, bueno, están las ferias de los cómics, los salones del cómic y tal, que también están bien, pero bueno, yo creo que son buenos productos los que tenemos ahí en ese aspecto. En libros hemos tenido muy buenos libros, que en otras temáticas, no sé, en ciencia o en otras cosas, hay de todo, ¿no? Y aquí también hay de todo, pero bueno, hemos tenido productos muy buenos. En lo que son los videojuegos retro, lo que es el concepto de un videojuego, o sea, una cosa muy pequeña, que tienes muy poco espacio y tal, pues tenemos juegos que son la leche. Y dices, pero es increíble lo que se ha hecho, ¿no? Se ha exprimido la máquina al máximo, tiene un gusto extremo, se nota aquí que tiene influencias desde años y años de otros de otras temáticas, de otros juegos. O sea, han aplicado aquí lo mejor que se puede hacer. O sea, al final tenemos mucha cosa muy buena. Yo creo que eso es una suerte, y ser muy bueno, muy positivo hablando de algo, la mayoría de las veces se acierta. Y lo que no es tan bueno, cuando hay un evento que no es tan bueno, cuando hay un juego que no es tan bueno, yo creo que se ve claramente en nuestra opinión, ¿no? En esa crítica constructiva. Yo creo que no sobrevaloramos los productos retro. Yo creo que hay productos extraordinarios. Dentro de lo que es lo nuestro, ese nicho, esa cosa concreta, tenemos cosas muy, muy buenas. La revista Retro Gamer, cuando hablamos de Retro Gamer, joder, es una muy buena revista, independientemente de que hable del retro o de hable de cocina. No sé, es que hay muchas revistas de cocina que son fichas de cocina. O sea, no hay nadie que se curre investigación ni nada, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que tenemos esa suerte de tener muy buenos productos. No hay que pensar que todos somos muy, muy buenos, que son nuestros amigos, todos somos amigos. No, no, yo creo que realmente es que son buenos productos hechos con cariño y con profesionalidad. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que dices del cariño, de eso, y eso es evidente. Y están hechos sin prisas y con el mimo, ¿no? Pero hay una cosa que has comentado que podría, yo ya lo discutiría más, que es el tema de que actualmente se hacen cosas que exprimen la máquina. Yo no creo que ningún juego actual exprima más la máquina que los juegos que hizo Jonathan Smith en su momento. Ninguno. Así te lo digo. Que tú me digas que se hacen juegos que realmente, o sea, que a nivel temáticas, eso sí, temáticas que antes no se tocaron, juegos de tamaño gigante tipo Liana, que en su momento no, ni se pensaba en el Dandanator, cosas así. Ahí te daría la razón. Pero juegos que exprimen la máquina, que no se hubiera hecho, piensa que se hizo en el pasado, Freescape, el Filmation, Jonathan Smith hizo lo que hizo, ningún juego actual llega a ese nivel, o casi ninguno. Si lo piensas, ahí estamos pecando de sobrevalorar un poco lo actual. Bueno, pero esto, por ejemplo, yo recuerdo en una entrevista, lo que pasa es que no recuerdo con quién fue, o algún comentario, a lo mejor algún chat o alguna cosa, ¿no? Donde yo decía, joder, es que, o sea, es para pararse a pensar que muchos de los juegos que se hacen hoy día, y algunos en particular, si hubieran salido en la época hubieran sido números uno, hubieran sido pelotazos posiblemente a nivel, o sea, ya no solo en el mercado de aquí, sino fuera, ¿no? Sí. Y entonces esta persona le quitaba importancia a eso. Dice, bueno, a ver, pero hay que pensar que al final tú cuentas con muchas herramientas de desarrollo hechas durante muchos años, cuentas con mucho código elaborado, cuentas con aplicaciones, cuentas con mucha información. O sea, sin todo ese proceso de antes no sería posible ni de coña hacer lo que se ha hecho ahora. Esto es un poco lo del dicho ese del que se sube a hombros de un gigante ve más lejos, ¿no? Pero el gigante sigue siendo el gigante, ¿no? O sea, tú eres simplemente el que se ha subido a esos hombros y has conseguido ver un poquito más lejos que el propio gigante, ¿no? Y esto es yo creo que eso mismo, ¿no? Entonces, ¿que hay juegos que exprimen más la máquina que Jonathan Smith? Hombre, yo es que ese tío se hacía sus propias librerías, tenía sus propias direcciones de memoria que utilizaba, tenía su propio mecanismo de programar en medio, digamos, de un proceso, pues como hemos dicho antes, de una industria, ¿no? Donde esa gente está viviendo de eso, está dedicado todo el día a eso y es su trabajo, ¿no? Claro. Y está poniendo toda la carne en el lanzador. Ahora mismo pues es muy complicado, bueno, muy complicado, claro. Imposible. No hay nadie que esté todo el día programando. Touché, claro. ahí me has rebatido el otro lado, claro, es verdad. O sea, ahora también hay que pensar que lo hacen en ratos libres. Ahí tienes toda la razón. Pero es que tiene las dos vertientes, si lo piensas. Es complicado. Pero a veces sí que da la sensación de que hay gente que sobrevalora en ese sentido, diciéndolo, ah, lo de esto impensable antes. Pues hombre, no, porque a lo mejor no existía el tipo de juego, no existía un puzzle doble, pues no se hizo, ¿no? Pero que se podía haber hecho, sí, se podía haber hecho. O sea, si en toda la gente que investigó qué se podía hacer con un Spectrum, qué tipo de juegos, qué jugabilidad, qué no sé qué, pues nada de lo que hay ahora mismo sería posible. Es decir, hay mucha investigación detrás y muchas referencias, sí. Muchos referentes y muchas cosas muy valiosas que han hecho antes otros programadores que otros se han encargado de depurarlo un poco y de hacer librerías y de que otro pueda venir y utilizar todo eso pues para hacer un juego que tú lo ves y dices, ostras, podría ser un juego comercial. Digo, claro, pero eso hacían también las compañías y los propios programadores. O sea, Rafa Gómez nos ha comentado muchas veces, él tenía sus librerías con sus cosas, ¿no? O tú o los programadores que llegaban a Topo, pues tenía un módulo ya hecho gominola para que ahí, pues ahí se hacía la música, ¿no? Un editor de música donde... O sea, que luego eso se integraba en el programa y ya tenías la música. O sea, quiero decir que al final todas las compañías y tal funcionaban así, pero al final estaba ahí el programador que necesitaba, que se estaba jugando el pan ahí con su trabajo y que necesitaba volcar todo su saber y todas sus horas y toda su fuerza para conseguir hacer un producto que pudiera triunfar y él poder seguir trabajando y poder seguir despuntando y poder seguir viviendo de eso, ¿no? Ese punto de necesidad... Y ese punto, digamos, profesional y el estar jugando de las lentejas y tal, pues ahora mismo no se da, no es lo mismo, no es el mismo contexto, ¿no? Entonces esto luego te lleva al siguiente punto, que es, bueno, pues darse cuenta al final que yo creo que a lo mejor los que estamos metidos en este mundo y estamos acostumbrados un poco a verlo y a ver las novedades y a ver los programas y tal, pues a veces también un poco puede engañar, ¿no? Puede engañar... acerca de lo que hay realmente detrás o acerca de lo que hay... Yo, por ejemplo, cuando trabajaba, o sea, cuando me editaba mis cómics y cuando dibujaba mis cómics y tal, que eso pues tendría su importancia, ¿no? Pero proyectas a veces una imagen fuera, ¿no? Que es que tú haces cómics, los vendes, los editas, ¿no? Y tal, y entonces te dicen, joder, este tío que está, ¿no? Tú, la gente aficionada al cómic, pues va a las tiendas, ve ahí los cómics, se venden y dices, joder, este tío, un autor, ¿no? Y además un editor y tal, ¿no? Y luego tú explicas lo que hay realmente detrás y los ejemplares que se venden y el un poco el nivel de, no sé, lo que tú puedes ganar con eso, etcétera. Y la realidad es mucho más, en fin, mucho más desgarradora, mucho más, ¿sabes? Es menos, por lo menos desde tu visión, menos de lo que la otra persona puede pensar, ¿no? Y nosotros estamos metidos ahí también en ese círculo, estamos viendo pues sacar estos juegos y no sé qué, y hay veces que a lo mejor podemos tener la tentación de pensar que todo el movimiento que hay, ¿no? Y el coger y decir, joder, esto es como una segunda edad de oro del espectro, no es como un no sé qué. Y joder, no es ninguna segunda edad de oro. O sea, te quiero decir, el espectro no es un está muerto comercialmente hace décadas. O sea, esto es así de crudo, ¿no? Y todo esto a mí me parece particularmente, por eso digo que, para que no me malinterprete nadie, a mí me parece maravilloso lo que sucede, me parece maravilloso tener estos regalos de la gente y quizá por eso pues volvemos a lo mismo, no criticamos, no nos ensañamos con aquello que es malo, no, porque son regalos que nos hace la gente, ¿no? Y me parece increíble que haya tanta gente que esté ocupándose de esto, invirtiendo su tiempo y haciendo juegos tan bajos, ¿no? Y tan estupendos. La realidad es que, bueno, pues que no vamos a ponernos a comparar un juego de Ocean que vendía 500,000 de unidades y que estaba basado en la licencia de la super película de moda en ese momento de los cines con los juegos que se hacen ahora, que son ediciones absolutamente artesanales, preciosas por otro lado, posiblemente más bonitas que cualquier edición que se hizo o que muchas ediciones que se hicieron en su época, pero que te venden 100 unidades, 75, 50. Y esto es la realidad. O sea, te quiero decir que no son cosas comparables. Entonces, hablar de una edad de oro es, al final es como cuando decimos edad de oro del software español. Bien, vale. O sea, porque nunca hubo, o sea, fue la primera vez que hubo aquí una industria, pero una industria ¿cómo? ¿De cuánta facturación? ¿Cuánta gente trabajaba en el sector de los videojuegos? Ostras, que es que te ponías, a lo mejor si te ponías a contar, te quedabas un poco sorprendido de bueno, que igual no era tanta gente, igual no se hacían, no era tan grande aquello, ¿no? Y también probablemente tenemos un poco sobrevalorado lo que era las compañías incluso británicas, ¿no? Compañías británicas que hacían juegos estupendos y luego eran 6-5 programadores en una oficinilla, ¿no? O sea, que quiero decir que bueno, que había ahí maestros de escuela, había no sé qué, que se dedicaban a programar y sacaban sus juegos y sí, los editaban y tal, y podían vender un cierto número de o decenas de miles de ejemplares y podían sacar un cierto beneficio, ¿no? Pero hay muchas historias también en Gran Bretaña de gente que bueno, que al final acabó decepcionada, que acabó ahogada por la piratería y acabó retirada en el campo viviendo no sé dónde, sin nada que ver con el tema del videojuego. O sea, esas mismas historias que existieron aquí, existieron allí. Y mira que allí había, sí que había una industria que luego creció y que luego derivó en compañías importantes, ¿no? Pero bueno, no sé. O sea, que todas estas cosas conviene ponerlas siempre en perspectiva. Y yo creo que poner las cosas en perspectiva también nos hacen disfrutarlas más. No puedo, ¿no?, estar más en desacuerdo con lo que has dicho, fíjate lo que te digo. Es por el debate. ¡Oh, sangre! Es por el debate. ¡Sangre! No, pero no estoy de acuerdo, efectivamente. Mira, cuando se denomina, por ejemplo, la edad de oro del software español, fue porque, bueno, era el nacimiento de una industria. Evidentemente no se puede comparar aquello con lo de ahora, ¿no? Ahora no hay chaval que no juegue al Fortnite o al juego de turno. Y en aquel momento éramos unos cuantos de la clase, no éramos toda la clase. Era una cosa menor, ¿no? Entonces las cantidades siempre van a ser menores que las que hay ahora, por ejemplo, que es una cosa muy masiva. Edad de Oro se denomina porque fue un nacimiento de una industria en donde España tuvo un papel importante. Vendía miles de unidades de unos títulos. De hecho, mucha de la gente que éramos aficionados en aquella época, mucho de nuestro catálogo comprado eran títulos españoles. Eso es algo rarísimo, incluso a día de hoy, ¿no? De hecho, no se ha repetido, no ha vuelto a ocurrir, salvo excepciones, ¿no?, como el Comandos y algún otro. Eso, por un lado. La edad de oro la segunda edad de oro que se habla ahora del Spectrum y tal, evidentemente no todo el mundo que tuvo un Spectrum sigue siendo fan ahora de un Spectrum o de un ordenador 8 bits. Esa cantidad, que ya no era inmensa, se ha reducido. Pero sí que es cierto que para los que seguimos esto, estamos teniendo, y aquí sí que entra en el debate original, estamos teniendo productos de muchísima calidad. Podemos ir a eventos muy bien hechos y muchos. Al que le gusta jugar a los juegos de Spectrum, un juego que funciona en un Spectrum, tiene mucha variedad y de mucha calidad. Yo, Javi, también lo que decías del Jonathan Smith, para mí Jonathan Smith es Dios. O sea, es Dios. Yo creo que es incomparable con cualquier desarrollador actual. Pero bueno, en el mundo de la programación siempre, también lo has dicho ahí, Jesús, se ha aprovechado el código, porque es absurdo no aprovechar código, es un principio básico de la programación. Estás haciendo el tonto si no aprovechas código, ¿no? O sea, si no vas incrementando el conocimiento año tras año, digamos. Entonces tiene menos mérito porque realmente hay un bagaje enorme, hay unas herramientas que antes no había, etcétera. Yo no estoy diciendo que un desarrollador actual tenga más mérito que Jonathan Smith. Yo no creo que RetroWorks tenga más mérito que Jonathan Smith por sacar el Sword of Iana. Pero a mí, como producto, siendo objetivo y valorando lo que es el producto en sí, Sword of Iana me parece un juego muy superior a la gran mayoría de los juegos lanzados en el Spectrum. Yo no sé si explota más la máquina o no. Evidentemente, por capacidad, espacio, número de sprites, necesitas casi un cartucho. Bueno, y sin el casi. Pues claro, es superior. Pero incluso en talento artístico, en muchas cosas, es un juego eminentemente, o sea, superior a algunos de los de Jonathan Smith. Para mí, varios de los juegos, mis juegos favoritos, son de él. O sea, no puedo decir lo contrario. Pero comparando objetivamente un producto de hoy con los de entonces, son superiores. Si la pregunta era, ¿sobrevaloramos los productos retro? Yo creo que la respuesta es no. ¿Sobrevaloramos la situación? No. Tiene un pasado, tiene un presente, somos conscientes de los que somos, somos, yo qué sé, cuántos fans del retro, 10.000, 20.000 personas en toda España. Bueno, pues es una cantidad pequeña, evidentemente lo comparas con los fans del cine o de los videojuegos actuales, no tiene nada de comparación. Pero dentro de este grupo, de esto que nos encanta a todos, si somos objetivos y valoramos los productos retro que tenemos hoy día, hay muchísima cosa muy buena y mucha además. Entonces, bueno, yo creo que no sobrevaloramos. Yo la respuesta que daría a esta pregunta es que no sobrevaloramos. Pues yo en ocasiones sí, pero sí, a los mejores productos que se hacen ahora, sí que te puedo dar la razón. Están, porque si hay algo en que ahí es verdad, en lo de actual gana de carrerilla lo de antes, es en el mimo y el cariño que le ponen a las cosas desde el minuto uno y hacerlo a conciencia para la máquina. No, o sea, eso es así, ¿vale? Pero en el fondo esos tan buenos no son la mayoría. Ya, no, y que el mérito que tiene Jonathan Smith, claro, se presentó ante un folio en blanco, o sea, era una cosa que nacía, claro, no tenían referencias apenas, era programar por primera vez, no conocían la máquina, tiene un mérito increíble, mayor que ahora, lógicamente, pero además era un tío a sueldo que se ganaba la vida con ello, y es cierto que sus productos, objetivamente, son una pasada, exprimían la máquina muchísimo porque el tío iba al bloque de memoria que no se podía y tal igual. Y ahora hay unas herramientas que te evitan tener que hacer esas cosas para llegar a esos mismos resultados. Yo no hablo de méritos. Yo creo que esto lo reconocen, si lo reconocen hasta los propios programadores, como he dicho antes. O sea, si es que te lo dicen así, o sea, pero que una cosa no quita la otra. O sea, claro, los juegos, muchos juegos actuales son muy superiores, y si pudiéramos hacer ese ejercicio de coger una máquina del tiempo y sacarlos al mercado en su momento, pues serían ahora mismo clásicos. Pero claro, es que eso fue hace 30 y 40 años, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, no es comparable. Yo, de todas maneras, cuando hablamos de lo de la edad de oro del software español, que esto es un nombre que vino de aquel documental famoso de Canal Plus, creo que es ahí cuando se empleó por primera vez, no lo sé. Pero yo, lo que pasa es que ni me gusta ni me deja de gustar. O sea, es una denominación que hemos adoptado, ¿no? Y ya está, y la solemos emplear pues por defecto, porque se le dio ese nombre y ya está. Pero en el fondo, a mí lo que me parece es que por supuesto puede ser que fuera la edad de oro del software español como tal, ¿no? Así como se expresa, pero que miseria. O sea, quiero decir, es que como no hemos tenido otra cosa, pues claro, la perspectiva del tiempo dice la edad de oro, pues es que no ha habido más aquí, es que esto es un erial. O sea, en el fondo subyace una miseria en eso, ¿no? Y sobre todo sabiendo que al final aquí el único que se hizo de oro fue, pues casi te diría que Paco Pastor, o sea, porque ahí era el que al final vendía los juegos y no sé qué, pero luego compañías españolas, pues sí, que hubo unas cuantas que tuvieron su producción y sus juegos y que nos gustaban, que los sobrevalorábamos, ahí te digo claramente que los sobrevalorábamos en la época y las revistas los sobrevaloraban sabiendo que los sobrevaloraban, y luego cuando llegaban a Inglaterra, en Inglaterra los ponían en su sitio, que era no necesariamente mal. Algunos muy bien, otros bien y otros fatal. Pero aquí lo sobrevalorábamos claramente. Y en perspectiva, lo que debemos decir es que, desgraciadamente, bueno, yo si tuviéramos que decir que qué edad de oro de verdad hubo, aunque fueran solo dos ejemplos, pero tendríamos que decir, pues más oro fue el World Rally y el Commandos. O sea, eso es lo que podríamos decir que fue una edad de oro, ¿no? Pero fíjate, qué pena, dos juegos nada más. Sin embargo, en Inglaterra no oirás decir el Spectrum, la edad de oro, no. Ellos lo ven como aquella época de los programadores que estaban metidos en habitaciones. Eso es lo que ellos piensan. Porque ¿cómo vas a comparar eso con lo que vino después? O sea, con producción para consolas de primero las de 16 bits, luego compañías británicas a cascoporro trabajando para Play, para no sé qué, y grandes estudios que sigue habiendo ahora anglosajones de producción de videojuegos. Entonces, el Spectrum, bueno, pues aquellos locos años de chavalitos metidos, de adolescentes metidos en habitaciones que se hacían juegos en dos semanas. Eso es lo que no se les ocurre decir, la edad de oro del juego británico, no, para nada. Y si a alguno les pidieras que pusiera ese bautizo, pues seguramente escogería cualquier otra época. Es que eso tiene una explicación muy clara, ¿eh? Esto sería, además, respondería a la pregunta sobre valoramos los productos retro de aquella época. A ver, la edad de oro del software español se menciona así, y yo creo que se calificó así en el documental aquel del canal C2 Puntos, tristemente desaparecido, porque tú fíjate. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Básicamente es una industria que lo hizo mal, que eran cuatro y estaban alocados. No, yo no creo que lo hicieran mal. O sí, sea, quiero, se hizo mal porque no tuvo futuro. O sea, yo estoy de acuerdo en que, fíjate, cuando se hizo ese documental, creo que era el 90 y pico, habían pasado varios años y habíamos pasado de tener revistas y un montón de catálogo de software español que además se vendía y se compraba por gente de todas partes del país, a una especie de época negra, con algún caso puntual, bueno, sí, cierto, en recreativas y en algunas otras plataformas, pero de repente pasó como a la nada. O sea, no había salido ni el Commandos, creo, en aquella época. O sea, no había nada, era de repente el apagón, fue un apagón brutal. Entonces, claro, cuando tienes una cosa masiva y el apagón, pues se mencionó como oro, porque es que había sido una cosa, de repente, que se había muerto, pero que había sido muy gloriosa, había sido muy movida, con mucha producción, mucha calidad. Sí, pero es que fíjate, o sea, te quiero decir que lo que nos pasó aquí no es muy distinto de lo que pasó en Inglaterra. Lo que pasa es que allí había una industria más potente, había más gente metida en el tema, había más dinero, más inversión, más programas gubernamentales para contribuir a que eso, pues a más conciencia de industria. Aquí no había ninguna. Allí sí. ¿Eso qué posibilitaba? Pues que dos tíos que se fueron de Imagine casi con el rabo entre las piernas, pues que luego reaparecieran fundando Psygnosis. O que de pronto no sé quién acabaran siendo el estudio de Sony en Londres. O, ¿sabes? O sea, o que algunos de los tíos que salieron de Ocean, pues que este, el Paul Finnegan, que estuvo en Special FX, que se fue con Jonathan Smith a fundar como su propio sello y luego no sé qué, pues acaba fundando un estudio como era Rage. O sea, te quiero decir, es que eso, pero aquí no existía nada de eso. Claro, pero ellos tuvieron esa continuidad. Tú ten en cuenta, estoy de acuerdo contigo en el que aquí no hay espíritu, ese espíritu empresarial no lo hubo. Y no hay, nadie quiere invertir en ello, no, tampoco tienen interés. Fíjate que el único que tuvo interés de hacer algo serio y convertirlo en industria, que fue Paco Pastor, cuando quiso poner orden en su empresa, eso fue ya la hecatombe. Fue, ¿cómo es posible? Al final eran chavales alocados con las hormonas por las nubes y que habían ganado mucha pasta, que se creían los reyes del mambo y no fue posible concretarlo, afianzar y hacer una industria. En Inglaterra fue diferente. Pero fíjate, eso de topo les duró nada. O sea, el decir, vamos a convertir a esta gente que se dediquen a hacer programas para 16-bit, no sé cuánto, que no les duró nada. Así es que de pronto aparecieron las consolas y dijeron, a ver, pues si nuestro negocio aquí son las consolas, vender, no sé qué, no sé cuánto. Y lo de Herbe, que se quedó ahí como en la nada. O sea, porque aquí la historia era otra. Aquí no eran tanto las empresas desarrolladoras de software y los estudios como por eso digo, Paco, pues el negocio de, pues ahí sí, ahí hubo gente que se pudo reciclar. Pero lo que estoy comentando en Inglaterra, en realidad los estudios desarrolladores se murieron casi todos. Lo que pasa es que sí hubo empresarios que fueron pasando de un mercado a otro y fueron fundando nuevos estudios que podrían tener alguna persona de aquella época, pero otras no. Y hubo algún ejemplo pues de gente que se lanzó a la producción. O sea, David Perry, que empezó programando juegos, acabó de CEO de empresas. Claro, pero él... Pero no se dedicaba a programar. Pero hay varios casos, ¿eh? Que son empresarios que metieron un montón de pasta porque con los 16 bits ya hacía falta inversiones ya muy grandes. Ya no valía 5 personas ahí haciendo el tonto. Hacía falta más gente y bastante pasta y en promoción, etcétera. Y para las licencias, etcétera. Entonces... fueron empresarios que inyectaron mucho dinero, allí sí, aquí no, y esos protagonistas de aquella época siguieron, o sea, fueron las cabezas de muchos de esos pero proyectos. En otros lados saltaron, bueno, a otros sitios. A mí me da igual que, o sea, se llamen, que es un poco lo que pasó, que es lo que hizo Gonzo, pues que pasó al Comandos, ¿no? Y era nada, pues un programador, pero pues se pasó al lado del, ¿no?, de los grandes estudios y tal, que funcionan de otra determinada forma, ¿no? Y además ahí lo del el tema creativo es como que cuando ya tienes equipos más grandes, es que tienes equipos que se dedican solo a animaciones, solo al motor, solo a los gráficos, solo a no sé qué, o sea, es como otro modelo totalmente distinto. Pero prácticamente todas las empresas que había en Inglaterra produciendo juegos, todas murieron en el mismo punto que murieron aquí en España. ¿La diferencia cuál era? Pues ese salto, digamos, de unas gentes a otros sectores, ¿no? Chapando los estudios y saltando a otro lado. Ocean, pues es que era tan potente que, bueno, que fue quizá una excepción que duró, tampoco vamos a decir que muchísimo, o sea, que bueno, que estuvo ahí, digamos, tenía tantos medios que lo de los 16 bits sirvió para, digamos, dar salida de trabajo a todo el staff de gente que tenían, ¿no? Pero cuando llegan las consolas, al final se reciclan también sus actividades y ya están más preocupados de otras cosas, puramente de relaciones con Nintendo, con buscar otros estudios que se ocupen de desarrollarles juegos, de comprar otras empresas para abarcar parte del mercado del PC, pero ya no tiene nada que ver con yo tengo aquí mi equipo de programadores y sigo con ellos y ahora vamos a dejar de hacer no sé qué y vamos a hacer consolas, ¿no? Vamos a hacer juegos de consolas. No, o sea, es que ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es fundar nuevos estudios, fundar, no sé, y hasta que ya, en el caso de ellos, pues les compró Infogrames y a partir de ahí pues ya dejaron de ser Ocean y ya era Infogrames. Pero prácticamente todos los dominadores de los diferentes mercados pues van surgiendo. Es cierto que hay como excepciones, o sea, la gente de Ultimate que vio claro el tema de las consolas y se metieron ya, pero no a programar ni a crear, sino a dirigir un gran estudio, ¿no? O sea, pero ellos podían porque pues había más respaldo, era otro tipo, había una industria realmente grande, extendida, y aquí eran como islas en un país que no tenía conciencia de esa industria y bueno, pues que acabaron muriendo, ¿no? Entonces, bueno, edad de oro, pues porque en perspectiva, como no ha habido nada más, pues dices, bueno, pues la edad de oro nuestra fue esta, que fue cuando hicimos algo, porque es que luego después es que no hemos hecho absolutamente nada. Pues eso es lo triste. O sea, que en el fondo hay una realidad triste detrás de eso. Y por eso hay mucha gente que cuando dice lo de la edad de oro, pues no sé, pues habría que llamarle la edad de, yo qué sé, la edad de bronce, la edad de piedra, la edad del hierro. Realmente lo de la edad de oro yo creo que está bien denominado porque en aquella época estábamos jugando en primera. O sea, España era un país que estaba jugando en primera, era un equipo competitivo. Yo disiento. Yo no creo que estuviéramos jugando en primera de nada. O sea, éramos aquí y compraban aquí. Pero luego en Inglaterra éramos sellos budget sacados a... ¿Cuántos juegos de topo salieron en Inglaterra? Pues salieron todos como productos residuales, tal. Es cierto que Dynamics consiguió colar unos cuantos juegos que tuvieron buen éxito de ventas con Ocean y tampoco es que hayan acabado siendo como juegos de referencia, pero luego en Gremlins se pegaron el ostión y nadie quiso comprar ni el Rocky ni el Abusimbel. El tema de lo que salió de las fronteras, eso es diferente, era una época mucho más cerrada, menos globalizada, y las experiencias que hubo también en distribución fueron pésimas, sin pagar royalties, etcétera. Pero eso no es, al final es un mercado local, pero eso no es primera división, bueno, eso es... No, pero me refiero a la producción, porque lo que estamos hablando es la producción, era una producción buena, era producción. Yo estoy de acuerdo en que se podría sobrevalorar, las revistas estaban sobrevalorando muchos productos, etcétera, pero objetivamente muchos de los títulos españoles eran muy buenos. Era una cosa que no era mucho mejor lo que te podías encontrar en otros sitios. Sí, evidentemente todos nuestros referentes, el Jonathan Smith, muchos de esos títulos son de fuera de España, pero eran muy buenos productos. Estábamos orgullosos y consumíamos mucho producto, y en las tiendas teníamos también de otros países, ¿eh? O sea, en cierta forma, eso es lo que ya, pasado los 8 bits, ahí sí que estoy de acuerdo, estábamos en tercera división. O sea, excepto casos como Comandos y tal, que ahí sí que ya en una industria ya así globalizada, ahí sí que el equipo pudo volver a subir temporalmente un equipo a primera, pero realmente esa concepción, o sea, esa época que muchos recuerdan que sí que era competitivo en cierta forma, que eran juegos que autoconsumíamos teniendo los de fuera también disponibles, con productos de mucha calidad, igual no los 10 mejores juegos existentes, pero juegos de muchísima calidad, con cosas que interesaban a la gente, con personajes que interesaban a la gente, eso no ha vuelto a ocurrir, o sea, no ha vuelto a ser. Entonces, esa diferencia y de la noche a la mañana es lo que ha denominado edad de oro del sobre español, y yo creo que no lo sobrevalorábamos, las revistas sobrevaloraban ciertos productos, pero cuidado, tampoco vayamos a esa actitud de era una mierda o qué mal todo, o sea, no, yo creo que no eran ni mucho menos una mierda, yo creo que eran juegos notables con algún juego sobresaliente que realmente sí que podía competir con grandes juegos que venían de fuera, pero no tantos como objetivamente podríamos decir. Sí había desde luego buenos juegos, pero había también un nivel medio, pues en fin, o sea, había muchos juegos que eran reguleros. Sí, pero bueno, en Inglaterra también. Y sí, en Inglaterra también, pero había muchos juegos que eran pues genialidades, y aquí desde luego no llegábamos a ese nivel, es que no llegábamos. Pero bueno, había muchos juegos aquí en España que lo sabemos, que tenían mucho énfasis en el aspecto gráfico, pero que luego jugablemente, o sea, no, aquí el concepto ese de lo jugable no lo teníamos muy bien cogido. Y entonces al final, como juegos, pues dejaban mucho que desear, luego llegaban allí o llegaban al mercado de fuera y decían, a ver, que muy bonito, pero ¿esto qué es? Y eso nos pasó muchas veces. Incluso hubo juegos que, siendo geniales, fueron incomprendidos fuera precisamente por esta cuestión, por lo difíciles que eran a lo mejor de manejar, etcétera. Como le pasó al Sir Fred, que se hubiera merecido mucho más de lo que tuvo, y que era un juego pues que nosotros lo consideramos como uno de los mejores juegos que hicimos aquí, y fíjate, fuera. Y luego es una pena que fuera no pudieran ver un juego como La Bahía del Crimen, o que no pudiera haber juegos conversacionales de los que hicimos aquí que estuvieran traducidos allí. Pero claro, como llegamos a los juegos conversacionales pues 6 años tarde con respecto a Inglaterra, pues como para exportarlos, ¿no? En fin, que no sé, no voy a decir que mal y tarde, y mal no, mal, teníamos juegos notables, pero notables, o sea, no te voy a decir que eran todos juegos sobresalientes, no, o sea, yo creo que si lo miramos objetivamente, lo que pasa es que teníamos ese plus de que, lo que tú has dicho antes, Alejandro, de orgullo por, yo creo que ese orgullo por los programadores nuestros, por gente de aquí, por empresas de aquí y tal, era lo que tenían en esas revistas pioneras. Lo apoyaron, y yo creo que eso de alguna manera lo transmitieron, y ese un poco ese cariño por lo nuestro, que es una cosa bastante inédita, porque aquí somos, como dices tú, muy de todo lo que hacemos nosotros es una mierda, y sin embargo ahí en ese momento pues cambió, en este mercado concreto cambió, ¿no? Y teníamos un cariño especial por los juegos españoles. Hay muchos juegos españoles que les tenemos un cariño enorme, porque cuando mencionamos, por ejemplo, el Fantomas, pues la gente es como, se vuelve loca con el Fantomas. Joder, el Fantomas, ¿no? Es como que la gente le tiene muchísimo cariño. Si tú analizas el juego objetivamente, pues, a ver, no estamos hablando de un juego sobresaliente, de sobresaliente. Estamos hablando de un juego notable, un juego que está bien, pero no es un juego sobresaliente. Lo que pasa es que tenía ese plus un poco para nosotros sentimental, ¿no? Que seguimos manteniéndolo, y por eso nos gusta coleccionar juegos españoles, y tenemos los juegos españoles y sus carátulas y su todo, ¿no? Hay un componente ahí emotivo. Pero si nos desprendemos de eso y analizamos las cosas, pues las conclusiones son otras. No voy a decir que otras muy distintas, pero sí que caben ahí como muchos matices al asunto, ¿no? Estoy yo ahí, bueno, en fin, está Javi ahí con las palomitas, ahí escuchando. Bueno, es que ya hemos entrado en debates paralelos, pero muy interesantes, con lo cual esto parece un debate. Estaba sobrevalorado el pasado y el presente, las dos cosas. Pues yo creo que más el pasado, que el presente. Vaya. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, que en el fondo sí que tendemos a veces un poquito a ser demasiado sobre valorar un poquito demasiado lo actual, pero es que miramos atrás y, jolín, está sobrevalorado decir que están las cosas sobrevaloradas. Lo dejamos ahí. Sí. Madre mía. ¿Creéis que es...? Yo, el Liana no está nada sobrevalorado. O sea, te quiero decir, es un pedazo de juego acojonante. Y muchas cosas de las que se hacen ahora, o algunas cosas de las que se hacen ahora, que se tienen un nivel... pero ¿cómo es posible esto, ¿no? Yo siempre lo diré. Nivel técnico no considero que estén muy por encima de entonces, ¿vale? Algún título sí que, como Liana, es un plus, porque ese es un juego enorme para lo que sería el Spectrum, es enorme, ¿no? Pero... A ver, en la gran mayoría son juegos más sencillitos y bastantes hechos con el AGD o otros engines. Juegos creados con engine los hay muy buenos, pero en el fondo hay unas limitantes. El engine limita y quieras que no, no lo puedes comparar con lo mejor de entonces o con un Anailor o un juego de los más bestias. Sobre todo yo lo que me quedo en eso... de que sí que me parece exagerado cuando se dice que técnicamente se están haciendo cosas mejores. No, técnicamente yo creo que no. Otra cosa es como empaque, como producto, como juego global, sí que puede ser que ahora sean juegos mejores en ese sentido. Como conjunto, mejor bien pensados, mejor testeados. Hombre, tienes una limitación, ¿no? Que es el hardware, que es el que es. O sea, realmente tampoco es que vas a sacar una cosa impresionante mejor. Te puedes inventar un hardware nuevo, no pasa nada. Si te quedas con el Spectrum, pues haces el Next. ¿Hablas en Next? ¿No? Interesante. Otro debate otro día. Pero que ya no es un Spectrum, ya es otra cosa, ¿no? O sea, quiero decir, le llamas... No, es el Next, es el siguiente. Jesús, es otro Spectrum. Es el siguiente, pero el Spectrum siguiente, ¿cuál es realmente? Pues fue otro ordenador distinto, ¿no? O sea, te quiero decir, porque si no, ¿por qué no se hizo un NES? Pues porque ya era otra cosa. O sea, te quiero decir, inventarse ahora un NES sobre algo que ya tuvo su NES y que fue otra cosa distinta, es un poco retorcido eso. El SAM Coupé, ¿sobrevaloramos los productos del SAM Coupé? El SAM Coupé fue un intento de hacer un NES que no tuvo apoyo de al final de nadie y no tuvo productos. Y entonces ya dijeron, pero ya para qué un NES si ahora hay otros ordenadores muy superiores, ¿no? Bueno, pues ya está. Pero bueno, ahora como podemos, ya es, digamos, el objetivo es otro, el objetivo ya es, no es un objetivo comercial, sino de otro tipo, pues bueno, pues oye, pues bien, pues un NES. Es normal que los juegos sean tan, mejores en ese sentido de pensados y todo eso, porque es que claro, es el bagaje de 40 años que lo tenemos ahí a nuestra disposición para estudiarlo. O sea, antes las empresas estaban ahí como mirando de reojo a la otra a ver qué hacía, O cómo lo hacía o cómo conseguían hacer tal o cual cosa, ¿no? Y a veces no lo tenían muy claro, ¿sabes? O sea, lo del uso de la pila, aquí los programadores cuando empezaron, hasta que se dieron cuenta de cómo funcionaba eso, ¿no? Y de cómo... O sea, que es que ahora son cosas que están ultra documentadas y no solo eso, sino que todos los modelos de juegos, de jugabilidades, de todas las plataformas que han existido, ahí los tenemos, ¿no? Como referente. O sea, que te quiero decir, haces un Brunilda y tienes el referente del Zelda, pues puedes hacer cosas mucho más interesantes porque ya hay muchos sitios donde mirar, ¿no? O si haces un Alien Neoplasma y tienes el ejemplo de lo que se hizo con los Alien 3 en su momento, pues ahí tienes un referente donde mirar, ¿no? Entonces, bueno, pues no se pudo hacer un Alien 3 en Spectrum en su momento porque eso vino después. Entonces ese referente no lo había, ¿no? Pues ahí está también una de las claves, no solo en la cuestión técnica, como dice Javi, sino que también, o sea, porque bueno, todas las técnicas que se utilizaban en el Spectrum ahí están documentadas para poder utilizarlas, sino los temas jugables, ¿no? hasta aquí hemos llegado. Se acaba el programa de hoy. Y como siempre, pues bueno, toca las despedidas, que empiezo contigo, Jesús. Jesús, un placer haber estado compartiendo este tiempo contigo. Pues igualmente. No hubo nunca edad de oro, nunca. Fue todo mentira. En fin, que a ver si pasa pronto esta situación y volvemos poco a poco a la normalidad. Y nada, que muchos ánimos para todos, que todo pasará. Y lo más importante es que bueno, pues que estemos bien de salud. Y espero que por lo menos en el caso de lo que de las personas que nos están escuchando, pues así sea. Y bueno, que muchos ánimos. Javi, un placer enorme haber pasado estas horas contigo. Bueno, igualmente, y dedicar este programa pues a todos esos, digamos, si podemos decir héroes, a toda esa gente que está en los hospitales cuidando de la gente, todas estas historias, a los que nos han dejado dedicarle también el programa, no solo a Juan Jiménez, a toda la gente que por desgracia nos han dejado, y sobre todo espero que sea un programa que a todas estas personas que estamos pues en esta situación actualmente, que les sirva para evadirse, desconectar unas horitas y revivir los momentos y momentos actuales que valgan la pena. Lo dicho, muchísimas gracias por ayudarme a evadirme a mí también en este momento y desconectar un poquito, que va muy bien. Gracias, amigos. Me despido yo también, Alejandro, no sin antes recordar la dirección de la página web, nuestro centro de operaciones, elmundodelespectrum.com. También estamos en Facebook y en Twitter, buscándonos El Mundo del Spectrum, y en YouTube, últimamente más activos. Y también estamos en Instagram y estamos en Telegram. Si queréis entrar en nuestro grupo de Telegram, basta con que busquéis en la web. Bueno, ya toca el momento de las despedidas definitivas, esto ya se ha acabado, así que un abrazo muy fuerte y esperamos que lleguen tiempos mejores. Hasta el próximo programa. Adiós.